Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza el podcast número 1, Semental Chihuahua. ¡Hijo de su pinche madre! Con Fidel Mouzo, Albert PR17 y Joe Spinell. Mi amor, me gusta mucho tu sabor. Semental Chihuahua. Adelante, amigo. Solo viene en el verano, busca ese sol que lo quema. Baja a la playa temprano, se tiende sobre la arena. Venga aceite, venga crema, y no quiere ni almorzar. No sé si por no gastar o que solamente cena. Usted viene aquí a España con cara blanca y usted marcha con cara colorada, ¿eh? ¿Aló? Usted come jamón, jamón serrano, bueno, se pone cara todo colorada, ¿vale? ¡Hello, baby! Necesitamos la ayuda de los aquí presentes. Hay que ponerle los calzoncillos. Peto, ¿qué peto? Peto, ¿un pato? Ah, vale. Ha tenido peto. Pues pato. Nos oís a todos, ¿no? Ya estas las pruebas de... Esto lo debe hacer Ibai. Y esta gente... Y Barcelona. Tendrá un equipo detrás ahí que le controla todas las intros y toda la mierda. Tendrá un panel estos de multibotones de accesos directos, que eso va muy bien, que va en la pasta del gato o marcas así, y con eso vas pasando escenas, vas pasando cambios de pantalla y todo. Es una puta maravilla. Sin tener ni idea, hablando de lo que comentábamos en el podcast de Maradona y su séquito, Ibai, yo creo que también tiene séquito, ¿no? Hombre, Ibai forma parte de una empresa. Creo que él forma parte de una empresa y que debe tener, si no séquito, debe tener gente que le ayude. Me dicen por aquí que Ibai se creó su propia empresa, cosa que no me extraña nada. No me extraña nada. Hombre, es, bueno, ya, cuando lo pillemos, nos pilla ya bastante cerca a un par de nosotros, ya le diremos cómo te lo has montado, chato. Claro. Sí. Y si nos parece bien, pues adoptamos ese esquema. Estamos a dos directos de Twitch, más o menos. Sí, ¿no? Nada más. Nada más. Bueno, pues Cemental Chihuahua en Twitch con AlbertR17, bienvenido. Como no tenemos realmente un monográfico en el que podamos asignarnos motes, pues tampoco vamos a andar buscándolos, ¿no, Albert? No, para que, a ver, teniendo en cuenta, para hacer esto, ubicarlo en el tiempo, para un futuro, porque yo lo estoy a ver si lo grabo para podcast. Estamos a 7 de agosto de 2021, que parece. Dice, bueno, a vacaciones de agosto, el agosto raro este, el segundo agosto con COVID, no le ha pasado gran cosa. Joder, se ha pasado. Joder. Ya ves, se ha pasado, tío. Bueno, y aunque después finalmente acabe en podcast, también ahora está aquí, ahora pilotando la nave Spinner con todas las historietas estas que debe tener el Twitch, este más botones que nada, cuando todos sonamos bien menos él al principio, ¿verdad, Spinner? Ya, tío, porque como cambias la cuenta de configuración y mierdas, se te pierde los micros y demás, ¿eh? Hay que prepararlo todo con... Sí, es que están apareciendo ya los perretes, Messi está apareciendo aquí ya todo el mundo en pantalla, esto es maravilloso. En fin, que también de todas formas, los que están presentes en Twitch, que no se quejen que de ayer a hoy, en esta madrugada, se publique un podcast y que al día siguiente ya estemos con un Twitch, madre Joder. Mía, bueno, yo creo que deberíamos estar empezando ya a cobrar y a sacar, bueno, lo que hablábamos antes, empezar a sacar aquí patrocinios de Colacao, porque bueno, en este caso podría ser más Ivón que esté en horas bajas, yo creo que sería el nicho a buscar para reflotarlo, ¿no? Masivón, una vez que anunció JP Rojo, ya se sabía que yo no podía ser bueno. O sea. ¿Pero qué ha pasado con Rubén Sánchez y Facua, que han descubierto que Frigo tenía productos tóxicos en los helados y los polines y en estas cosas? ¡Qué barbaridad! Yo es que el problema que creo que en este tipo de situaciones, Albert, es que no se ponen a examinarlos todos, porque como empezaran a mirar todo, yo te digo que al final no se vende nada, porque con tal de conseguir beneficios y sacar la máxima rentabilidad a los productos, vamos, son capaces de meternos, bueno, ya IKEA metió mierda en pasteles hace tiempo, o sea que no creo que sea muy raro. Sí, bueno, IKEA y demás, ¿eh? IKEA para ahorrar seguramente pueda meter hasta serrín de los armarios Hafen. Sí. Pero yo qué sé, tío, una empresa que se dedica a los helados, coño, debe tener técnicos, ingenieros agropecuarios o como mierda se llame, los que se dedican al control de calidad. O sea, en algún momento determinado tienes, si a ti te llega una partida con un material que no es, una partida de tornillos, normalmente lo que se hace es abrir la cajica y ver que el tornillo es el que toca. Pues en alimentación un mínimo exigible está. O sea, ¿qué cojones es esto de que haya productos altamente tóxicos que se hayan colado una partida dentro de los helados? ¿Es un pirulo tropical? De Mico. ¿Me dejas probarlo? ¿Qué? Vale. ¿Qué? Cojones. Y lo que jode de estas cosas, con perdón, es ver que siempre a lo que se agarran es, bueno, en cualquier caso, de todas formas, la cantidad que puede haber en cada uno de los helados va a ser mínima, pero, jolín, empiezas a sumar la cantidad mínima de un helado, la cantidad mínima de no sé qué producto, y vas sumando cantidades mínimas en 50 productos y, joder, no estamos peor, ¿por qué no? Bueno, pues porque seremos más sanos de lo que a priori se nos supone, porque es que si no... A ver, yo voy a un sitio donde me venden un helado de vainilla al ron que está muy bueno y la caja que compro yo es de 2 kilos. Y no os creáis que dura eternamente, ni mucho menos, o sea... Vale, es que un frigo pie vale, pero... Tú eres como el prototipo de americanas mujeres que cuando están medio depres se sienten delante del sofá a llorar y con una cuchara van a comer el helado a cucharadas delante de la tele y llorando si es menester, y si no, no pasa nada, se come el helado y ya uno es feliz, tampoco tiene mayor importancia. A ver, pero es que yo estoy entre eso, que es verdad, y el King Shark de Escuadrón Suicida. ¡Hostia! Bueno. Ya te leí, es tan grande. A mí me gustó muchísimo. Única. Ojo que hay gente, y hay polarización. Ay. Hay gente que la película no le ha gustado, pero para nada. Para nada, para nada. Pero que a los que nos ha gustado va a entregustarnos mucho y parecernos sensacional. Yo creo que es probablemente la mejor película de superhéroes del año, no porque, por ejemplo, Viuda Negra esté mal. Al revés, Viuda Negra está muy bien. Yo creo que es la mejor película de superhéroes del año porque está al 11. Es una adaptación posible del Escuadrón Suicida y el estéticamente y el tono y las intenciones son diferentes. O sea, es una película bastante original. Muy cafre, muy cafre. Uh-huh. Joder, pues mira, la verdad es que íbamos a teníamos intención de ir a ver Tiempo, la de Shyamalan, que no sé qué tal estará. Bueno, más que nada por el componente siempre misterioso y sobrenatural de sus pelis. Pero claro, después de haberte leído sobre el Escuadrón Suicida, a mí quizás me tira más. A ver, pero... no vayas ni a ver Tiempo con los niños, ni a ver el Escuadrón Suicida con los niños tampoco, ¿eh? No. Mal. Pues Tiempo sí que pensaba ir a verlas con ellas, ¿eh? Pues dicen que no. Joder. Dicen que, a ver, no hay una cantidad de gore ni nada por el estilo, pero que no es una película para ir con niños porque sí que hay un poco... Shyamalan cuando se pone crudo parece una tontería, pero es crudo, ¿eh? Tiene ya, cositas que se pone turbio. O sea. Uh-huh. Sí, como aquella de La Visita también estaba... ¡Ostras! De hecho, siempre las amenazamos con ponerse... Joder. Porque como hay el personaje, los personajes chungos son los abuelos, pero bueno, tanto a mis padres como los de mi mujer los vamos a dejar tranquilos de momento no poniéndole la película, porque yo me acuerdo que además fui en una sesión de estas que, bueno, como soy socio de un cine de estos de salas de cine, sí, sí. Nos habían invitado, entonces nosotros fuimos al cine sin saber ni siquiera qué película íbamos a ver. Y nos plantaron La Visita y a mí me dejó roto, porque la verdad es que la peli me encantó. O sea, ¿por qué? También precisamente porque como iba con el hype por los suelos, porque no tenía ni puñetera idea de lo que iba a ver, no, me encantó la peli. O sea, la disfrutamos un montón. Pero claro, con niños pequeños, sobre todo que se quedan de vez en cuando con sus abuelos, igual no es la mejor de todas, ¿no? Jungle Cruise, la de... Sí, yo también tenía ganas también. Okay. Sí, sí. Ese papel, el papel que ha hecho el Dani Rovira está en Jungle Cruise. A ver, en Jungle Cruise, Dani Rovira, dice la gente, es que a mí no me gusta Dani Rovira en Jungle Cruise, es opinable, o sea. Pero lo de Kim Gutiérrez. Ay, pobre. Que sí. Tiene 1,5 frases, ya es una genialidad. Es maravilloso. Dice, voy a sacar a Anacleto, ¿por qué no, tío? Super López y Anacleto, ¿sí? Oye, desde mi humilde punto de vista, Anacleto le da 100.000 vueltas a Super López. Sí. A mí me encantó Anacleto. O sea, os lo digo en serio, porque también decías tú una adaptación, un cómic de los... ¿Qué puede ser Anacleto? ¿Los 60 o algo así? ¿60, 70? 60, el cómic. 60, ¿no? Sí. Claro. Y recuerdo ver Anacleto sin ser un cómic o de leerlo, sin ser un TVO que me chiflara mucho, pero la peli me encantó porque dije yo, pues mira, no está mal la actualización que le hacen y después ciertos personajes, a mí me gustó la peli, para lo típico, ¿no? Para ser española. No, está bastante bien hecha, es una película barata y sobre todo el trasfondo de Anacleto es que no tenía. Y sale Imanol, joder. Siempre claro, sale, claro. Sale Imanol claro. También. Sí. Es verdad. Y lo hace muy bien, por cierto. O sea, el tío sabe muy bien dónde está. Y... Jolín, estoy pensando que hacía un montón de tiempo que no salía Imanol en este podcast, ¿no? ¿Qué? Bueno, ya verás. Bueno, Imanol, nuestro Chihuahua cuando sí, venga, pero... Cuando venga el juicio, Imanol y Ana Duato, cogidicos de la mano, va a ser espectacular, va a ser el acabose. Recuerdo que de todos los afectados por evasión fiscal, son los únicos a los que se les pide, yo qué sé, 21 años, ¿será, no? Una cosa así. Estas de Pues bueno. Sí, y va a ser divertido porque esta gente, en Cuéntame, cobrarán unos sueldos que compañeros y compañeras de la serie no han visto ni en pintura. Bueno, pues yo creo que sí que podríamos empezar con esta gente que está en la portada del Twitch, ¿no? Además, yo creo que de todas formas has puesto a Messi muy bajito porque la porta tampoco es tan alto, creo. No, ya, pero le está pillando lo que gotea de Wechandler. O sea, lo has hecho ya a propósito. Claro, está ahí como, me gusta, dame un poco más. Y eso, y eso está súper depre, según Jordi Basté. Sí. Vamos por orden. Jordi Basté es un tío que trabaja en RAC 1, emisora bastante potente aquí en Cataluña. Jordi Basté hace aquello de las noticias, pero como si fuera el yerno favorito de todas las abuelas de aquí. Tiene buen discurso, no digo que sea mal tío, pero es aquello de que siempre tiene el toque sentimental a todo. Entonces, ser periodista no es poner sentimiento a las noticias. Ser periodista es ver qué noticias hay, ¿no? Entonces, ha ocurrido todo esto, que es muy largo lo de Messi, que al final no se queda en el Barça y se va. Ha ocurrido que al día siguiente Laporta se pone guapo, sale por la tele y dice, es que no tenemos un clavel. Es que este año hemos perdido 487 millones de euros. No se puede. Entonces, pues se tiene que ir Messi, pues se va. Y el Barça lo que tiene que hacer es sobrevivir. Es así de claro. Dice, estamos en la puta ruina, hay que sobrevivir. Y Basté saca un tuit en donde dice, me han dicho gente cercana a Leo que Leo está en shock. Está hecho mierda. Está hecho mierda. Y te quedas así y dices, no lo pongo en duda, pero habla un poquito más del resto de cosas, porque estáis haciendo con Messi lo que hicisteis en el Procés, que es la parte sentimental, la parte del cariño y la parte del corazón, y ya os olvidasteis de preguntarle cosas. Esto no es dicho por mí, es dicho por gente que presenta programas en TV3. Es que nos olvidamos de preguntar lo importante. Solo ha dicho gente que trabaja en la Corpo. Pues estáis haciendo lo mismo con algo que en el fondo no importa tanto, ¿no? Que es el destino de un futbolista, pero estáis haciendo la misma puta mierda. O sea, Basté, como ha dicho uno, dice, Basté, estás para escribir guiones de series turcas. Déjalo. Creo que ha sido el déjalo. Xavier Regal, alguno de estos. El Xavier Regal, déjalo ir. Que está para escribir el hombre cosas de series turcas. Igual que la Rahola dice, se va Messi el 6 de agosto... que es el mismo día donde cuando mataron se fusiló, a un presidente del Barça, sí. Fusiló el franquismo a un presidente del Barça. Y dice, señora, Tebas no sabe historia. Tebas le dices el fit y piensa que es un atleta marroquí. Con votar a Vox, Tebas ya tiene suficiente. O sea, sí. no hay una conspiración para cíclicamente atacar a Cataluña. Sobre todo, no hay una conspiración para atacar, ¿cómo lo diría yo? Lo que usted etiqueta como catalán o no catalán, porque usted ha dicho ya que Messi es un símbolo de lo catalán. Messi no ha hablado catalán en su puta vida nunca. Messi se fue y al Barcelona dijo adiós a jugar con Ney porque quiere ganar la Champions Paris Saint Germain. El 10 de Argentina ya llegó Messi al PSG, yeah. Soy campeón, aún no lo puedo creer, el Barça no llega. Igual lo hablan en intimidad y le da cosa. Eso no lo pongo en duda. Pero todos estos que persiguen a camareros y que persiguen a señoras que venden el pan porque no hablan el catalán o no hablan el catalán correctamente, con Messi nunca han tenido ningún problema, incluyendo la boba esta de Pilar Rahola, ¿no? Entonces, aparte del hecho de que Messi se vaya, pues está destapando el porno sentimental para tietas que hacen los periodistas, entre comillas, de la Corpo, que son una panda de mellaos. He dicho. Bueno, y no olvidemos que Franco fue socio de honor del Barça una vez, y creo que otra vez también, la directiva del Barça le fue a visitar como jefe de Estado. Sí. O sea que, sí, pero eran otros tiempos. Al Barça se le collaba mucho, eso sí que es cierto, ¿eh? En los tiempos del franquismo, había un capitán del Barça de la época de Lenio Herrera que decía, estaba hasta los cojones de jugar a los principios del movimiento. Es que ganabas tres partidos seguidos y te llamaban a Madrid. Y jurabas los principios del movimiento otra vez. Entonces, pues, lo que, o sea, por ejemplo, a Franco se le hizo ciudadano honorífico de Vic. Pues, es que era normal lo que se hacía en la época, tío. Ya, sí, sí, claro, para tenerlo contento, sí. Sí, sí, sí. Y al final, el tema de Messi, teniendo en cuenta que Roberto Gómez se ve que la colecta que estaban haciendo en la Liga de Fútbol Profesional para conseguir que Messi se quedara. Yo es que me he perdido en algún momento de la trifulquita esta de saber por qué se ha quedado, no se ha dejado de o sea, se ha marchado, que bueno, parece ser que el Paris Saint-Germain tiene todas las papeletas para que al final fiche. Que eso sí que no acabo de entender muy bien cómo puede ser que el Barcelona tenga sus problemas de liquidez. Ay. Y que el Paris Saint-Germain pueda fichar lo que le salga exactamente de las narices. Obviamente, la economía depende Qatar, de un señor, exactamente, no exactamente del club o de los ingresos que genere el club. Pero no entiendo tantas vueltas a este tema para que al final se acabe marchando. Vosotros que lo vivís más, sobre todo Albert, que es un poco más futbolero que Spindel, yo no sé, lo veía todo el mundo muy tranquilo con el tema de Messi, de repente. Además, ha ganado ascendencia un señor que parece ser que ya hace más de un mes dijo en el Chiringuito que no se iba a quedar o que la cosa estaba imposible. Que no sé, no tengo ni puñetera idea de quién es. Y ahora todo el mundo dice que quieren hacerle un monumento por ser tan previsor. Acertado, ¿no? Claro, pero es que, a ver, yo he cometido dos heroicidades nocturnas. Bueno, aparte, he visto dos veces el Chiringuito, dos noches seguidas. El resto de ellos dirá. Bueno, la cuestión. Hay una versión que parece ser, ojo con el Chiringuito, que como tenían una noticia que dar y tenían puta idea de lo que hablaban, parecía un programa que estuviera bien. O sea, cuidado con Pedrerol y sus muchachos. Pero bueno, la versión más correcta de todo esto es Laporta llega, gana las elecciones. Le dicen, y él sabe que la economía del Barça está toca. Pero es aquello que dices, bueno, nos quedan unos meses para arreglarlo. Claro. ¿Qué ocurrió? Dicho por ejemplo, Sique Rodríguez, periodista deportivo, uno de los pocos que más o menos tiene puta idea de lo que habla, de aquí, de la cadena Ser Barcelona. Laporta llega con sus muchachos, empiezan a abrir cajones y cada cajón tiene un muerto. Es decir, la contabilidad puede ser creativa. Pero cuando tú coges cualquier informe de cualquier sección del Barcelona, principalmente la del fútbol y principalmente los contratos, y te das cuenta de cómo está la cosa, lo dijo ayer Laporta, dice, nos tendremos que mirar si denunciamos o no denunciamos la gestión anterior, porque una cosa es que yo, como te lo diga, quiera tener la fiesta en paz, y otra es que a mí me lleguen a acusar de cómplice de una gestión claramente lesiva, es decir, de una administración fraudulenta. No sé nada, yo lo único que sé es que amo al fútbol y me han quitado a Messi y me lo han quitado desde la Liga de Fútbol Profesional unos directivos que han mentido y un contrato que no sé cómo se firmó ese contrato, de qué hablaban y han mentido a la afición y esa afición dirás que soy un exaltado. ¡No ha salido nadie a la calle! ¡Nadie a la calle! ¡Y que se fue Messi! ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡No traéis sangre! ¡Os han mentido! ¡Y nadie sale a la calle! Entonces, en estos meses, Laporta intenta varias cosas. La primera, y esta es muy divertida, bajar la masa salarial de la plantilla actual. Hablando con gente y diciéndole, bájate el sueldo un 30, un 40 o un 50%. Hablando con gente y diciéndole, búscate otro equipo. No lo han encontrado. No encuentran un equipo que les pague lo que les paga el Barcelona con los sueldos que puso Bartomeu. Que ese es el problema. O sea, tenemos a un jugador que se llama Sergi Roberto, que no ha empatado con nadie. Ha tenido buenos partidos y ha tenido partidos regulares y partidos discretos a montones. Que cobra como si fuera el mejor lateral derecho del mundo. Mm. ¿Vale? ¿Eso es culpa de Sergi Roberto? Quizás un poquito. Pero básicamente es de quien le paga 10 millones de euros al año. 10 claro. millones de euros al año. Claro, la forma de verlo de los culés es: estos hijos de puta no se han querido ir ni se han querido bajar el sueldo. La forma de verlo de una persona normal. Es: a mí, yo negocio, me dan un sueldazo, a mí qué cojones me estás contando de que yo me tengo que bajar el sueldo para que tú le pagues al mejor jugador del mundo, que por cierto está amortizado desde hace tiempo, que es mega millonario. O sea, ¿yo me voy a bajar el sueldo para que se lo pagues a otro? Que por cierto, Messi efectivamente aceptó una rebaja de sueldo. Pero es que el sueldo de Messi es cagarse en bicicleta. O sea, vamos a ver. Porque estaba en más de 70 millones de euros, ¿no? Sí. Por eso digo, eso, a ver, a nivel futbolístico, yo creo que pocos contratos han estado en ese nivel nunca. Sí, sí, es un contrato absolutamente fuera de mercado. O sea, Messi es probablemente el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de la historia del fútbol en seria competencia por rendimiento con Cristiano Ronaldo. Pero para mí es mejor, por mi gusto, ¿eh? Sí, sí. Pero no hay nadie que le pague 75 millones de euros, solo el Barça. Messi cobra 75, supuestamente, pudiendo cobrar 50, que no se los va a pagar nadie, y pudiendo cobrar 40, que tampoco se los va a cobrar nadie, no se los va a pagar nadie. Por muy jeque del PSG que haya en París, porque el jeque del PSG se está saltando o está haciendo cosas por encima del fair play financiero. Y se lo han aceptado en Francia y se lo han aceptado incluso la UEFA por el tema de la Superliga. PSG la pasada temporada ha perdido 200 millones. O sea, el Barça ha perdido 475 y el PSG 200. El año que viene el PSG puede tener el equipo del FIFA, así de claro, del FIFA Exhibición, y no va a pasar nada porque todo el mundo sabe que el jeque tiene pasta para aburrir. Que igual se levanta un día y paga los 200 kilos y aquí no ha pasado nada. Es el fútbol moderno con los equipos Estado y todo lo que quieras. Pero básicamente el problema del Barcelona va más allá de quedarse a Messi o no quedarse a Messi. Va más allá de que tú a Messi le digas que esto también es muy gordo. Pues juega gratis. Y Messi te dirá, ¿y por qué? O su padre, ¿no? Yo creo que le diría, madre, y a su padre, ¿por qué te juega gratis, no? O sea, claro, o sea, aquí hay una serie de contratos. Y Messi, insisto, aceptó dejar de cobrar mucho dinero. Y podrías decir, ¿podrías jugar gratis el resto de tu vida? Sí, pero él ya renunció a una parte del dinero y considera, sobre todo, que la última negociación que ha tenido Laporta con el padre, aquello que por sorpresa al día antes, supuestamente, de firmar el contrato, te diga tienes que bajarte otro 30%, te están invitando a que te vayas. Básicamente la charla de Laporta ayer indicaba que, digamos, que se han quitado un marrón de encima. Y dicho sea de paso, que creo que a pesar de, bueno, ponía yo un tuit ayer que por la mañana que decía algo así como, recuerdo años, ya hace años, en el Chiringuito y en podcast, en programas similares, en dar diciendo que el Barcelona ya estaba llegando a un fin de ciclo y tal y cual. Realmente ahora sí que el Barcelona ha llegado a un fin de ciclo, pero no veo tanto drama dentro de lo que cabe, es verdad que es algo de lo que habla todo el mundo, pero no veo tampoco a gran parte del barcelonismo rasgándose las vestiduras, porque creo que en el fondo era algo que tenía que suceder. Y quizás a lo mejor el que se haya alargado tanto le ha venido bien al Barcelona a la hora de que la gente asumiera de que, vale, lo de Messi no se acaba de cerrar, algo debe estar pasando, y ya no te ha cogido de sorpresa. Quiero decir que si eso llega a haber pasado, por ejemplo, el año pasado, con la que se lió con el tema este de que si él había dicho que, bueno, quedaba por rescindido el contrato por no sé qué historias, y después le demostraron que no, que tenía que haber mandado un fax antes de tiempo. Yo no sé cómo había sido aquella. Lo del fax se debe básicamente que Bartomeu, aparte de ser mal gestor, Bartomeu orquestó, y es lo que precipitó la caída de Bartomeu, orquestó con una empresa de, ¿cómo se llama?, de Communities Manager, una especie de red fantasma de bots a favor de la directiva. Entonces, a través de esa red, Bartomeu puso a parir a jugadores y puso a parir al entorno de Laporta, etc, etc. O sea, Bartomeu básicamente utilizó artes oscuras. en vez de decir, oye, iros al despacho porque me he equivocado con los contratos y estamos en crisis. ¿Vale? Entonces, montar una evacuación de Messi, que se vaya por 150 millones a Manchester City, pues optó por algo que parece una chiquillada. Y además, lo hizo tan mal que sacó un... pagó dinero bajo mano. O sea, el contrato que firmó con los Community Managers es uno y el dinero que se gastó es otro. Por ahí le viene el asunto que estaban en juicio hace poco. Y si ha hecho esto con algo que era un contrato de unos 100.000 euros, imaginaos lo que puede haber hecho por otros sitios. El Doraemon de Nobita sacaba Community Managers y bots en beneficio propio, ¿no? O sea, pero en vez de haber utilizado... Esto del Barça... Decía que esto del Barça es normal, o sea, se sabe que Método 3 fue contratado por Laporta también para seguir, por ejemplo, a Gerard Piqué hace unos años cuando estaba... Porque él, digamos que hacía visitas a temas de casinos y demás, y entonces... señor de Método 3, pues dijo, bueno, vamos a hacer un seguimiento a Gerard Piqué, a ver por dónde va. Sí, o sea, bueno, pero Piqué es público y notorio que iba a jugar al póker. Sí, sí, sí. Las cantidades que jugaba, o sea, bien. Pero es que esto del Barça, vamos a echar la vista atrás. Sí. Sale Núñez. Hace años sale Núñez. Y Núñez se va y dice, hay dinero en el banco. Ya lo quema Gaspar. Y cuando entra a Laporta, se tiene que hacer una especie de crédito sindicado muy bestia porque se había hecho un agujero muy grande. Si recordáis, sale Laporta y entra Sandro Rosell y el primer día dice, no hay ni para fotocopias en color. El ciclo del Barça ha sido extraordinariamente ganador. Con todas las oscilaciones que ha tenido, el ciclo del Barça ganador empieza con Rijkaard y acaba con la Copa del Rey que ganan 4-1 contra el Bilbao el otro día. Con todo lo que haya habido por en medio. ¿Vale? Ese es el ciclo ganador, es el ciclo Messi, para entendernos. Messi empieza con Rijkaard y dura hasta antes de ayer, literalmente. Que esa época de bonanza, todos los que han gestionado el club, o bueno, no sé cómo le fue a Rosell acabó en una cárcel de Brasil por otro tema, ¿no? Pero tema bueno, de Nike. Que todos los que han llegado a Can Barça hayan gastado a dolor, es malísimo. Y además te pilla el COVID, pues el COVID es como pegarte con un muro. Todo el mundo ha perdido dinero con el COVID. Que todo el mundo, o sea, los grandes han perdido más que los pequeños, pero los pequeños en proporción han perdido lo mismo que los grandes, en su tamaño han perdido lo mismo. Los pequeños, por ejemplo, en España, como se han acostumbrado a ser pequeños, van a pasar esto con bastante dignidad. Y los grandes, o sea, por ejemplo, el Barcelona, que lleva, yo tal como lo veo, lleva un año de ventaja respecto al Madrid en muchas cosas, pero al Madrid también le puede pasar. O sea, cuando estaba hablando de se va Messi al PSG y se va a ir Mbappé porque ya no cabe, joder, a Jeque le da igual. Ya os lo digo, este año yo creo que Mbappé no se va al Madrid, porque el Madrid ahora mismo echar mano a la caja para buscar ciento y pico millones para pagar lo que valdría Mbappé, que es un precio teórico, siempre se dice, pues yo tampoco lo veo a Florentino diciendo eso. Pues la verdad es que, no sé, yo dentro de lo que cabe es cierto que la liga se está quedando bastante, bueno, sosita, si queréis, se puede decir la expresión, pero también igual gana en igualdad y gana en competitividad, porque tener a un tío que te marcaba 40 o 50 goles por temporada solía, es verdad que últimamente pues al Barcelona para la liga pues no le fue tan bien, pero solía inclinar la balanza de una manera bastante clara. Quiero decir que al final las ligas acababan con el primero y el segundo a mucha distancia del tercero, el cuarto, quinto y demás. Entonces, bueno, por un lado, el que sea de su equipo va a seguir siéndolo, no creo que vaya a cambiarse porque esté o no esté Messi. O sea, está claro. Bueno, dicen en el chat, el Madrid ha presentado beneficios y el Madrid tiene dinero en caja. Sí. Sí, no, si está mucho más saneado, sí, eso sí, pero una cosa es que esté saneado y otra es que en estos momentos el Madrid se meta en inversiones. Yo no lo veo. Podría ser que pasado mañana está Mbappé en Madrid. Pero por alguna misteriosa razón, yo no lo veo. Píntame al Tolini ese de Mbappé. Pues sí, y bueno, también están las cosas de Florentino con las grabaciones y la limpieza que tiene que hacer al Madrid dentro de su equipo. y no por tener el mismo problema que tiene el Barcelona, que tiene algún muermo de cojones el Barça adentro. No creo que la media de los jugadores de Madrid sea así, sino por la cuestión de edad, de masa salarial y de que no tan solo aquí en España, sino que yo creo que incluso el club más saneo del mundo, que es el Bayern de Múnich, no va a entrar a pelearse contra Chelsea, contra Manchester City y contra Paris Saint-Germain. Ni contra la mitad de la Premier. O sea, no va a ocurrir. Sería estúpido que lo hicieran. Sería una locura. Sería algo como lo que ha hecho el Barça. No creo que lo haga. Sí, claro. No sé, yo de todas formas lo del saneamiento o no saneamiento de los clubes los pongo muy, muy en cuarentena. Quiero decir que los clubes a final de temporada en las cuentas presenten o no presenten beneficios o no, no se fíe nadie, porque, en fin, cuando Florentino, en el caso del Madrid, está tan loco por lo de la Superliga, eso es porque sabe que puede ingresar muchísimo más. Hombre. Y porque le hace falta, ¿eh? O sea, que el Madrid tampoco puedo pensar que esté tan, porque el Madrid hay que reconocer también que, desde lo de Cristiano, digamos que tiró de la rienda y dijo, hasta aquí. Pero hubo épocas en las que las plantillas del Madrid también cobraban un pico, ¿eh? Un pico. Igual sí. No era tan desproporcionado como lo que podía ser en el Barcelona, pues igual no, pero que esas plantillas cobraban una pasta. Y eso ya. Yo creo que con los ingresos que cobras de un año no lo amortizas, ¿eh? O sea, por muy bien que te vaya a nivel deportivo y por muy a la final de Champions que llegues, que está claro que llegar muy lejos de la Champions te supone unos beneficios económicos de la leche. Hay que cubrir sueldos de 40, 50 millones y a lo mejor tener a 3 o 4 jugadores que te cobran entre 20 y 30. Estamos hablando de millones de euros, o sea, que no es ninguna broma y no los ingresas, yo creo, que con todos los abonados de un año. Ni de coña. Sí, pero, ni de coña. Por ejemplo, en el caso del Madrid. Madrid, por ejemplo, ha renovado a Modric. Modric lo renueva año a año y, por ejemplo, Modric ha aceptado un cierto rebaje del sueldo. Bueno, Varane se va al Manchester United con un sueldo, si no recuerdo mal, de 12 millones. 12 millones. Los 12 millones de Varane podrían salir de los 12 millones que no le vas a pagar a Sergio Ramos, que por cierto también está en París. Pero ha decidido que no. Joder, macho. Ha decidido transformar a Varane en dinero y me parece que ha cobrado entre 40 y 50 millones. O sea, ojo, que puede haber, y no es tan solo privativo del Madrid. Yo creo que hay una especie de sensación en el fútbol que están esperando a que los clubes de Estado peguen ya el ostión y se vayan a la mierda. Así de claro. O sea, que Manchester City y Paris Saint-Germain, pues, ganen su Copa de Europa, el jeque de turno pues diga, pues ya tengo lo que quiero y me lo voy a gastar en Bugattis Veyron. Adiós, muy buenas. Y se vaya, y a ver cómo quedan. Yo creo que van a hacer eso. Van a hacer eso porque esto se está convirtiendo en una especie de compra de cromos. Ojo con lo que ha fichado el Manchester City. Ha fichado al muchacho este joven, a Grealish. Un centrocampista tipo Pedrito, para entendernos, para los que sean poco futboleros, pues el chaval este que van a matar a prórrogas, pues hay uno en Inglaterra que es igual. Pues ha fichado a Grealish. Y han dicho, pues queremos a Harry Kane. Y le dicen a Guardiola, Messi está suelto. Dicen, no entran los planes. Uh-huh. ¿Vale? Pero es que lo del Paris Saint-Germain es aquello de dices, hostia, es la Liga Fantástica marca, no me jodas. Totalmente. Así de claro está. Que tuvo el Madrid también su época, ¿eh? Cuando fue de los Galácticos, más o menos venía a hacer lo mismo. Lo que pasa es que igual no pagaban en aquella época, no se pagaban los sueldos que se pagan hoy en día. Pero esa época de fichar cromos, esa también la tuvo el Real Madrid con cuando estaba Beckham, estaba, no me acuerdo si en aquella época también coincidieron Beckham, Zidane, toda esta gente coincidió. Ronaldo, claro. Buah. Sí, Figo y todo esto. Claro, pero bueno, aquello era una especie de apuesta empresarial que tuvo el Madrid, o sea, Florentino construyó marca. Y que no repitió, Albert. Ay, por no algo lo repitió luego. Y luego hubo por algo es. Y pavones, que tampoco les fue demasiado bien, y tal, y luego hubo pues esa iluminación de decir, pues ficho a Modric, ficho a Toni Kroos, me subo a Casemiro, ya tienes montado un centro del campo, que tampoco le salió tan caro, ¿eh? No, y cosas así por el estilo. y tenían el Uber macho que era Cristiano, y con eso puedes tirar, joder, si puedes tirar, puedes tirar mucho, y con el resto del equipo bastante apañado. O sea, el equipo del Madrid construyó algo en la última etapa de Florentino, no es tan, si te pones a mirar, no es tan exageradamente caro lo que hizo el Madrid, no era tan caro, carísimo. No, ¿qué va a pasar con Griezmann, por ejemplo? Pobre. Baby, ya yo me enteré, Bartomeu por fin se fue, y lo mejor que no has dejado es que fichaste a Dembélé. Y dime qué le voy a hacer, mucha mierda me tragué, y de nosotros quién va a hablar si nos echan al carré. Humillados en Roma, humillados en Anfield, nos sacan un córner, nosotros de par, y llegó la pandemia, los ocho del Bayern, yo era del Barça y ahora del Cádiz. El Barto lo hace todo fatal, gastaste en Griezmann un dineral, si no lo vendiste ya lo venderán, pero 100 nunca nos van a dar. Barto, a ti no te entiendo, y mira que lo intento, y si Messi se va, vamos a jugar el hondo. Suerte que ya te fuiste, Messi ya no está triste, y a mí sin cojones lo que pase con tu vida. Ya yo me enteré, Bartomeu por fin se fue, y lo mejor que no has dejado es que fichaste a Dembélé. Y dime qué le voy a hacer, mucha mierda me tragué, y de nosotros quién va a hablar si nos echan al carré. Bartomeu me tiene amargao, sí, vendiendo leyendas, mira lo que no han dado. 0 euros por Luis Suárez y Vidal también regalado. Tú eres del Barcelona, pero quebraste al club que tú mismo gestionas. Sueldos altos, fichajes de broma, infiltrado del Madrid que se asoma. Hace tiempo me rompieron el cora, nos metió el Bayern la perforadora, pero la vida sigue y Bartomeu abandona. Yo ya estoy listo para la orejona. Barto, a ti no te entiendo, y mira que lo intento, y si Messi se va... A ver, pero es que hay gente echándole la culpa. Sí, sí, encima, ¿sabes? ¿Que se la echan a Piqué? Que le, que le haga un nuevo documental ahí. No, Piqué, por ejemplo, se ha bajado el sueldo. Sí que lo ha hecho, efectivamente, se ha bajado el sueldo. Pero Griezmann no tiene ninguna culpa. Pobre, ¿qué culpa tiene Griezmann? O sea, Griezmann viene aquí a Barcelona y por alguna misteriosa razón no juega donde ha jugado toda su puta vida. Eso para empezar. Entonces, le dicen, bájate el sueldo. Y dice, me voy a bajar los cojones, me voy a bajar. Así de claro. Dice, los cojones me voy a bajar. Es que todo esto es muy divertido. O sea, decirle a alguien que tiene un contrato que se baje el sueldo por amor a los colores es no entender que esta gente son futbolistas de élite que tienen una etapa corta. O sea, voy a dejar de ganar en los últimos años de mi carrera el dinero de mi jubilación para mantener un tren de vida que yo tengo pensado. Los cojones. Entonces le dicen a Griezmann, es que podría salir y cambiarte por Saúl. Y dice, yo al Atlético de Madrid no vuelvo. O el Atlético de Madrid dice, no lo queremos. Y dice, pues coge y vete al Tottenham. Y dice, al Tottenham no quiero ir. Yo quiero vivir aquí. ¿Qué me estás contando? Claro. Pues ya está. Así de claro. Ese es el problema de Griezmann. O sea, aparejado todo esto, hay un discurso acojonante, que es que la culpa es de Tebas, la culpa es de la Liga Española, la culpa es de no sé quién, la culpa es de no sé cuándo. No, oiga, el Barcelona es una entidad de nivel mundial. O sea, es una marca conocida a nivel mundial. Ya quisieran determinadas marcas de teléfonos móviles chinos tener la implantación que tiene el Barça en todo el mundo. Entonces, si tú a una marca poderosa la metes en un follón de tres pares de cojones porque eres gilipollas y sucesivamente varios gilipollas lo han hecho, pues te encuentras con esto. No es culpa de Tebas. Tebas, ¿qué crees? ¿Que es tonto? Tebas vende un producto, vende literalmente un producto que depende de que el producto tenga buen aspecto. Vende fruta, quiere que la manzana esté roja y brillante. Sin Messi la manzana es menos brillante, sin Cristiano ya ni te cuento, pero es que lo que quisiera él es que en su producto estuvieran Messi, Cristiano, Mbappé, Haaland y quien hiciera falta. Y el mejor de Japón, y el mejor de Dinamarca, y el mejor de Suecia. pero te vas, no, lo que está diciendo es, oigan, que el fair play no lo podemos elastificar, sobre todo teniendo en cuenta que el Barça debe más de 1,000 millones. A eso iba, que antes en este tipo de situaciones, cuando se te marchaba un jugador de estos de un nivel tan brutal, solía venir el, ¿cómo era? Un clavo quitaba al otro. Pero en este caso el Barcelona igual ese argumento no lo va a poder esgrimir este año y no creo que venga ningún jugador tan llamativo como para que la gente, digamos, consiga ilusionarse de la manera que podía ilusionar Messi. Eso va a ser de cantera. Va a tirar de cantera y yo creo que afortunadamente esto también es una herencia un poco de Bartomeu, de un tiempo a esta parte la cantera la habían pasado por el arco. Yo creo que en la cantera hay jugadores que no van a ser la generación de los canteranos de Guardiola, porque aquello era excepcional. Pero jugadores que pueden jugar en el Barça. Y el Barça puede quedar entre los cuatro primeros. O sea, no, que nadie le pida a este equipo que gane una mierda al menos en 2 años. ¿Crees? Así de claro. Pero el Barça va con chavales de la cantera. Sí, sí. O sea, Laporta también tendría que aclarar una cosa. Si se pasó el optimista o es que le ha tomado el pelo a la gente. Porque las dos. Ese meme en el que le habla la camiseta, se abraza a ella y le da besos y todo, es que es brutal. Es brutal. Te haré una oferta que no vas a poder rechazar, ¿eh? Se agarra al maniquí y le da un beso. Esa misma altura de maniquí, porque yo lo he visto en persona también y es así, es chiquitico. Yo me lo crucé con esa campaña para allá. En este podcast ya se dijo que era como lo ves, ¿no? Sí, una cosa así, chaparrillo, sí, sí. Sí, sí, y bueno. A ver, yo entiendo que ayer se dijo, ha ganado las elecciones mintiendo. Yo entiendo que es otra cosa. Yo entiendo que Laporta estaba confiado en poder arreglarlo. Por eso la hemeroteca le va a dejar mal. Pero yo creo que es más bien un exceso de confianza de Laporta e ignorar la auténtica magnitud del desastre. De seguir a Antonio Monfort. ¿Monfort está escuchando esto? Sí, pone a Monfort, ha seguido. Hombre, a lo mejor es otro a Monfort. Oye, qué vergüenza. Qué vergüenza me da. Es como si me hubiera pillado desnudo. Bueno, y esto por parte del Barça y de la movida. Pero sobre todo quedaos con el relato este de... porque a mí me afecta, ¿no? De los periodistas gilipollas de la Corpo, que hace mucha gracia. Que todo lo tiran a odian a Cataluña. No, vete a tomar por culo, tío. Y el Basté, el tío con el que tú has tenido el enganchón, Basté, gilipollas. Gilipollas, que no todo es de venderle relato a las tietas. Hay una cosa que se llama realidad. Basté, que estás quedando como un lilas, para variar. Lo que pasa es que siempre es un lilas, Basté. Lo que pasa es que es un tema tan evidente de sota, caballo y rey que esta vez ya, Basté, es usted yerno favorito de las abuelas, pero es que tiene usted 75 años ya, déjelo. A mí me gustaba su serie, la de Con 8 Basté, perdón. Ningún semental sin el chiste malo. Claro, chiste mierda. ¿Sabéis quién sale con Basté en Racu, no? El Jaume Rouras, el de MediaPro. ¡Oh! Ya me has hecho todo. Sí, o sea, sale en las tertulias. Jaume Rouras... Tengo un grado de separación con Jaume Rouras, qué mierda. Jaume Rouras es el tío que avaló a la directiva del Barça que hay ahora, avaló económicamente. Jaume Rouras es el tío que pidió 300 millones al gobierno en un crédito ICO hace poco. Jaume Rouras le ha comprado la empresa un fondo de inversión, creo que chino, una mierda así por el estilo... Pero Jaume Rouras fue el tío que tuvo que ir a declarar delante del FBI y admitir que había comprado ilegalmente los derechos del Mundial de Qatar o algo así. O sea, tienes a Jaume Rouras ahí, que mira que hay cosas para preguntar a Jaume Rouras, pero no, Jaume Rouras está ahí para la tertulia del fútbol. Anda, vete a la mierda, Basté. Y señalado por el FBI. Es otra. Y que no pagaban los derechos de la televisión que había adquirido en Francia, ¿no? En la Liga Francesa o algo así, sí, había pasado, ¿no? Sí. De todas formas, me ha dejado intrigado Spinel con el tema del que solo tiene un grado de separación con Rouras. Porque me sigue Basté en Twitter, por eso... Ah, vale. Que no me ha dejado de seguir, yo pensaba, me ha dejado de seguir. Pero no, es un alma pura, Jordi Basté, su imagen es ser un alma pura. Bonito. Pero ha formado parte de lo que es el entramado mediático de la Corpo no sé, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales siendo una emisora privada. O sea, ¿por qué? Porque RAC1 está lleno de gente que son veteranos de la Corpo, ¿no? O sea, ojo, cuidado. Es un bucle Basté, eso, sí. Sí, esto es un bucle, pero Basté es el ejemplo definitivo de cómo se informa a determinada gente aquí en Cataluña, que es la gilipollez máxima. Oh, es que me han dicho que Messi está patín mol, está sufriendo. Anda, vete a la playa, tío. Anda, que toma por saco. Bueno, podemos buscar si hay por ahí alguna una casa de apuestas que esté haciendo porra con si al final Pedrerol se va a marchar o no se va a marchar. Eso ya... Es que yo apostaría 100 euros a que no, pero bueno, no sé si me arriesgo mucho, ¿eh? Pedrerol no se va a marchar y supo hacer muy buen espectáculo de su propia hemeroteca. Pero él no se va a marchar. No se va a marchar por... Se invertirá cualquier gilipollez porque dirá, no, mi responsabilidad es informarles en estos momentos importantes del fútbol español. O una mierda heroica. Se inventará una mierda heroica y saldrá por petenera. Pero en otros tiempos, cuando los hombres eran hombres, Pedro hubiera tenido que dimitir. Efectivamente, están en... Bueno, dice que son líderes también porque le gusta mucho el alardear del liderazgo, pero es que están solos. O sea, no hay nadie más. Como él se cree que ha inventado el periodismo. Por inventar no ha inventado ni el programa. O sea, ni el programa lo ha inventado él. O sea, el programa lo inventó un señor que se llama Alfonso Arús, que fue el primero que en televisión montó una tertulia deportiva en la que se enfrentaban, entre comillas, dos bandos. Unos favorables, digamos, al Barça y otros favorables al Madrid o a otros equipos. Hombre, sí ha inventado algo, que tampoco. Ha copiado a Sálvame y ha convertido pues lo que para mí era un programa futbolístico con bastante tertulia y con bastantes enfrentamientos, si queréis llamarlo así, pues en un programa de espectáculos, de circo, diría yo. Pero igual estoy ofendiendo a la gente del circo. Pues bueno, pues eso sí, eso lo ha inventado. Entonces, menos lobos Caperucita, menos lobos Caperucita. Por aquello de si se va Messi y si se va Sergio Ramos, yo dimito. Dimito, yo dimito. Los hidalgos castellanos, ¿dónde están cuando se los necesita? Bueno, ya vimos que se confirma la teoría de que la gomina que está usando es para tapar. Sí, ya, sí, sí, sí. El esfuerzo de esa gomina es una estructura capilar que, vamos, un trabajazo eso, ¿eh? Hostia, sí, sí, sí, sí. Que el otro día empieza el programa. Claro, el tío se había venido de Ibiza, que estaba de vacaciones, según tengo entendido, a presentar el programa. Y yo me imagino toda la tarde intentando reunir gente en la redacción y peinándolo en el último momento y no teniéndole cojones de decir, esta vez no hemos podido taparlo. Porque cada vez que agachaba la cabeza se veían unos surcos. O sea, parecía que hubiera pasado un tractor por esa cabeza, tío. Tengo un bote de gomina de emergencia que os rompe, ¿no? Eso es la envidia, Albert, eso es la envidia, reconócelo, que quien te diera a ti y a mí esa cabellera, por muy escasa que esté todavía. No, ¿sabes lo que tiene Fidel? Que tiene mucha coloniña, o sea, es aquello que se ha empezado a retirar el pelo de Pedrerol de atrás para adelante. Entonces se ha dejado muy largo adelante para poder cubrir atrás. Entonces con la gomina más o menos se lo arreglan. Pero el otro día les quedó, ¿cómo te lo diría yo? Les quedó el pelo en losas. No les quedó el pelo repartido homogéneamente. Como churros, como churretes, sí. Como churretes. Entonces, claro, el hombre Pedrerol iba bajando la cabeza, aquello que hace como si meditara. Y dices, cullons, pero si le estoy viendo yo un 25% de la cabeza. No tiene nada, o sea, es... No sé, de todas formas, espero que no sea mierda, no sea roña, es gomina, ¿no? Eso está confirmado. No, bueno, es que joder, lo tenga joder, roña tapada con gomina. O sea, ahí hay una especie de mezcla. Es Georgie. Igual lo ha visto cuando ha ido con algún contertulio a comprar sustancias en algún barrio así. Dice, mira, me gusta cómo me va el pelo el hombre este. Pero eso no. Por cierto, se nos ha plantado el compañero Truji en el chat. Truji es amiguete. Desde aquí te felicito en tu día. Feliz ¿Es su cumpleaños? Creo que sí. Sí, sí, sí. Muchas felicidades. A mí en Facebook también me ha saltado el cumpleaños de Truji, efectivamente. Pero no suelo felicitar. Yo por Facebook no felicito a nadie. Soy muy aris con ese aspecto. Me enteré que cumples años. No, yo tengo un problema. Mi mujer tiene Facebook y tiene al muchacho este, que es guapetón. Y dice, es el compañero de Truje. Lo voy a felicitar. Digo, supongo que él lo contará por los dos. Pero aprovechando que está aquí, pues yo lo felicito también. Claro. Pínchale ahí, jolín. Truje, pues coge un micro ahí y conéctate para felicitarte el cumpleaños. También bueno, estando... no sé, yo estoy... También está Underbrain. Sí, está aquí también. Grande, con él fui a ver la de Escuadrón Suicida. Bueno, vaya parte. También fuiste en matinal, como fue Albert. Que hay gente que considera que ir en matinal es el primer mundo. Hostia, sí. Yo me quedé helado. Me preguntan, dice, ¿pero cómo la has visto ya? Porque era viernes para el mediodía. Digo, matinal aquí, donde me ha pillado, que estaba de paso y, bueno, pues se lo he propuesto a la familia y salía barato, salía bien de precio. ¡Ay! ¡Ah, el primer mundo! Digo, ¿qué? Es que, cuidado que vivís en zonas con unos niveles que, en fin. Oye, Albert, ¿qué dice André Brain? Que a lo mejor mañana se apunta. Bueno, ¿y por qué no? Sí. ¡Ay, qué pelo tiene! ¡Qué rubio es! ¡Ojos azules! Sí. Oh. Toda familia, ¿eh? O sea, los hermanos son todos iguales, ¿eh? Una cosa dice, joder, la genética, tío. Qué asco. Luego van con gente como nosotros. Ya, tío. En fin. Bueno. ¿Qué más? ¿A qué pasamos? ¿Al Morenín o qué hacemos, Spinel? Ah, bueno, espera. Venga, la maravillosa sorpresa que hemos tenido esta semana, que no se lo pensaba a nadie que eso pudiera ocurrir, que el Corte Inglés... Fomento de Construcciones y Contratas y OHL financien Vox, el partido de los obreros. Gente que se levanta temprano. Partido Vox del pueblo, financiado por, insisto, los mayores millonarios de este país. Qué sorpresa más increíble, qué cosa más alucinante, que un grupo de millonarios, probablemente delante de una chimenea, ¿no?, en un castillo bávaro, digan: vamos a ponerle dinero al señor Abascal, que por cierto nunca ha cotizado en una empresa privada, porque consideramos que el pueblo español necesita urgentemente un partido que le defienda. Y de esos barros vienen estos lodos. O sea, el señor... ¿Os acordáis de cuando salieron los cayetanos a protestar y había uno que salía con el chofer? Pues probablemente este también puso pasta ahí. ¡Qué sorpresa! No me lo hubiera pensado nunca, tú. Pero yo estoy esperando... A ver, seamos... coherentes, seamos sosegados. Yo creo que más tarde o más temprano saldrá algún comunicado de todas estas personas y empresas que están en esta noticia a desmentir esto, ¿no? A ver, es que te voy a ser sincero, ¿eh? Es que si yo tengo la conciencia clara porque veo que nadie hace amago de desmentir nada, hay ciertas empresas y ciertas historias que dices tú, ahí os quedáis. Y creo que ya no andan muy bollantes, ¿eh? Con lo cual, que es verdad que al final la gente suele ser muy de costumbres y posiblemente el que vaya a comprar con asiduidad al Corte Inglés insista y vaya igual a comprar. Pero creo que hay veces que, sobre todo cuando ves que asociaciones como Hazte Oír son lesivas para la sociedad, no son asociaciones que realmente hagan aportaciones importantes o aportaciones positivas. Más al contrario, lo único que hacen es torpedear y complicarle la vida a Hazte Oír. Fue durante mucho tiempo el tema no me acuerdo de aquellas campañas que hacen con los autobuses, que aquello era básicamente un niño es un niño, una niña es una niña, contra el matrimonio homosexual, contra los gays, los trans y contra, claro, ese tipo de historias. ¿Qué tiene la gente con que cada uno folle como quiera y con quien pueda y mientras sea consensual le apetezca a todo el mundo? Ya, eso siempre me lo he preguntado. Ya. O sea, Pues sí. Supongo que en el fondo es una visión muy, ¿cómo decir?, muy ultra de la religión. Quiero decir, tiene que ser algo así, porque es que si no, no tiene otro sentido. Es decir, es una visión posiblemente católica, todo se ha dicho. Lo dice un católico, no muy practicante, pero lo dice un católico, pero entiendo que hay versiones del catolicismo mucho más radicales de la que pueda tener yo. Porque yo puedo entender la religión de una manera determinada y no ir en contra de los derechos o de las maneras de ver la vida de la gente, que todo el mundo tiene derecho a lo que dices tú, a acostarse con quien le dé la gana y a hacer todo lo que considera que puede ser positivo en su vida. Abortar, que cuando alguien aborta no lo hace por felicidad ni lo hace porque lo esté pasando pipa, no lo hace por deporte, lo hace por ciertas circunstancias. Pues sí. La eutanasia que se está probando últimamente, quiero decir, son derechos que nadie obliga a nadie a hacerlo. Porque aquí es que cuando se aprueban este tipo de normas parece como que todo el mundo tiene que, ¿cómo es?, eutanasiar, bueno, iba a decir una palabra inventada. Eutanasiarse. Exactamente, sí. Algo así. O todo el mundo tiene que abortar o todo el mundo, ¿sabes? Es que creo que el nacimiento de este tipo de asociaciones como ACTOIR no deja de tener un sesgo religioso muy profundo, demasiado profundo, demasiado radical. Digamos sí, que sí, llevado al extremo, pues sería como un islamista radical, vamos. Y que me perdone la gente por la barbaridad que a lo mejor parece que estoy diciendo, pero en el fondo es algo así, solo que más organizado y más... más por lo legal. Exactamente, sí. y más ordenadito, más ordenado. Claro, pensad en una cosa, por ejemplo, Médicos por la Verdad, que es el grupo este antivacunas y que dice que lo del COVID es un timo y todo el rey este. En el fondo, por lo que yo me enteré, y lo escuché en un podcast de alguien que me es de confianza y se lo comentó para forrarse, Médicos por la Verdad parte de un grupo de evangelistas del cono sur del continente americano. O sea, hay un componente religioso ahí de tres pares de cojones. Vamos. Por poner un ejemplo de gente que tiene un discurso para afuera y una motivación por dentro. Entonces, la gente esta de ACTOIR, por lo que yo he entendido la noticia de Vox, es, cogemos a gente de ACTOIR, los organizamos un poquito, los regamos de dinero, y la parte que no te dicen aquí es, les conseguimos acceso a medios a través de los grupos de comunicación y los amiguetes que tenemos en ellos, y oye, pues ahí están por todas partes, con diputados que no saben hacer no con un canuto en algunos casos. O sea, hay gente como muy, muy, muy, muy merma teniendo sueldo público, que esa es otra, de Vox. Vox es un partido que la gente no hace cuentas a las propuestas económicas que no publicitan, pero que forman parte del mensaje de fondo. Y esta gente, básicamente, pues dicen no a los chiringuitos, no al bajos impuestos, no al Estado que nos oprime con normativas y tal. Es un discurso ultraliberal, ultramontano, ultraloco. ¿Vale? Eso está allí. Entonces, haceos a la idea de que si hubiera un gobierno de Vox, probablemente el ministro de Economía vendría caído del cielo. Vendría alguien que tú no habrías visto en tu puñetera vida. O el de Coca-Cola, el de Quinto, a lo mejor. No, el de Quintos. El de Quintos es... Coca-Cola. El señor Colo-Colo, que se está quejando de que unas atletas que ¿en qué participaron? En gimnasia, ¿no? Unas atletas decidieron competir en su especialidad con un mono de cuerpo entero porque consideraban que el uniforme que proponía la federación pues era demasiado, digamos, escotado o demasiado... provocativo. Sí, playa, como las de vole playa. Las de vole playa. Dicen, yo no tengo por qué enseñar el culo. Bueno, yo no enseñar el culo. Los, de, los chicos no enseñan el culo. Yo no tengo por qué enseñar el culo porque haya decidido alguien que en la tele da bien. No me sale del Pepe. Entonces sale el hombre este diciendo que estamos camino de la islamización. Sí. Oiga, caballero. No sé cómo decírselo, salga usted con un tanga a la calle para decir que por llevar tanga en la tele cuando estás participando en las Olimpiadas no pasa nada. Entonces me lo empezaré a creer que su opinión es sincera. Que claro. Su opinión es sincera. No en el mensaje, sino que su opinión, que yo considero que es equivocada, es sincera por su parte. Como eso no va a pasar, pues cállese. ¿Sabes qué pasa? Que esta gente cuando ya deja la política necesita estar en boca de todo el mundo, y el Marcos de Quinto es una representación de que si se calla es como el gusano ese de los Simpson que necesitaba atención continua, ¿no? Para poder seguir viviendo. La urugrita. Eso, esa. Y es verdad que además ahora, creo que la noticia era de hoy o de ayer, ¿no? Que al final se ha demostrado y se ha detenido al que le prendía fuego a las sedes de Podemos en Cartagena. Sí. Que era una persona de ultraderecha, que se llegó además a decir en su momento que eran ellos haciendo el paripé. Sí, sí, sí, lo dijo mucha gente. Sí, por ejemplo, sí. El Carles Enric, el tío este de Twitter, que es el más facha Moncloa, que el ese. Sí, el sí. Confirmado Moncloa, eso. Sí. Confirmado Moncloa, que no ha confirmado nada en su puta vida, pues el Carles Enric era uno de ellos. Pero es bonito porque entran a hacer un registro en la casa del caballero este, por decirlo de alguna forma. A mí que tenga banderas fachas, a mí me da igual. O sea, pero que me da igual. O sea, es como la monger de la esvástica, aquella del problema son los judíos. Pues es que es normal que tengan esvásticas en casa y cosas así esta gente. Lo que a mí me flipa es que tenía forjado a fuego en su casa. O sea, tenía unos cuchillos y unos machetes y unas historias. O sea, eso, que parece una tontería, son armas blancas. O sea, está putamente prohibido que tengas cuchillos de ese tipo, ni siquiera para tenerlos, como te lo diría yo, colgados encima de la chimenea. Más son de cinco armas... dedos, ojo, cuidado. Sí. Sí, y tenía una buena colección. Entonces, me vino alguien a decirme, tú es que dices que los zumbaos de Vox tienen acceso a armas, eso es un arma blanca también. Y zumbaos de Vox con acceso a armas de verdad, o sea, un señor que decía, yo ya tengo el arma para mi guerra, enseñaba una pistola, de Vox también hay. Aquello sí. Que dicen es que haces afirmaciones sin pruebas. Lámeme las pelotas, tío. Lámeme las pelotas. O sea, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Que yo no tengo 20 años y soy un youtuber. O sea, si tuviera 20 años sería youtuber. Tendría pelo para salir en pantalla. Entonces, como no lo tengo, soy podcaster. Entonces hay una diferencia de grado. Mira a Sassel, que es un youtuber de videojuegos, que es un peor, bueno, es el peor ejemplo que puedo dar. Da igual. Hostia, Sassel es el tío que se ha inventado, hay una corriente en los videojuegos de piperos contra nintenderos, contra Sonyers o algo así, o sí. Contra Xboxeros, él es de Xbox, creo, y tal, pero se llevan, es como el Snyder Cut, ¿no?, para el movimiento de la cultura friki o de la cultura popular, ¿no? Esto es lo mío y de aquí no me bajo, ¿no? ¿Y opinas sin jugar? Porque opinas, yo creo que muchas veces que no ha probado ni el juego siquiera. O sea, es la hostia. Joder. No, sí, por ejemplo, ya hace un año y pico, me enteré de lo de las reseñas de los juegos y las puntuaciones de los juegos. Decían, claro, si tú no puntúas bien, no te van a dar copias gratis. Exactamente. Para que en tu medio puedas, el día del lanzamiento o el día que te toca lanzar la reseña, si tú no lo has jugado, no puedes reseñar. Entonces necesitas que te manden la copia de prueba el fabricante, por decirlo de una forma. Claro. Entonces, claro, si tú no reseñas bien, no te dan más. Y dices, madre mía, amor hermoso, ¿cómo está esto? Sí, eso lo comentan mucho creo que es en Haddock en Rojo, que es un podcast de videojuegos que está muy bien. Y todas estas mierdas de chanchullos ahí también. Oye, estoy viendo, de nombres de los que donan a Vox, está Juan Miguel Villarmir, cuyo yerno es era Javier López Madrid, el famoso señor que acosó a la autora Pinto y que encargó a Villarejo que se la cargara en un garaje, si no me equivoco. Sí, que Villarejo acabó apuñalando a esta señora en su coche, sí. ¿Eh? ¿Con Pillogui o algo así? ¿Con Pillogui famoso? Sí. De todas formas, es verdad que, mira, Albert, se puede decir lo que le dé la gana a uno, porque yo creo que de alguien que no llegamos a hablar, porque seguramente nos coincidió en determinados momentos en los que acabaríamos de publicar o tal, era de un, no sé si es TikToker, Instagramer o alguna mierda de estas, que se llama Naim Darrechi, que yo creo que no llegamos a hablar de él, ¿os acordáis, no? Y ese tío, después de haber metido la pata, no recuerdo exactamente. Ah, eso fue lo de que metía. O sea, que. Eyaculaba. Eyaculaba dentro que de. Dice que tenía la vasectomía y que lo hacía sin condón. Mentía a las chicas para. Vamos, tal. Y que, bueno, y si al final se quedaban preñadas, pues ese niño pues sería bienvenido. En fin. Poco después, a los 2-3 días después de que se montó la que se montó, porque al final es cierto que es perfectamente denunciable lo que él decía, decía que claro, que en el fondo lo había hecho a propósito porque lo que quería era llamar la atención, porque tenía que haber algún organismo que controlara o les enseñara a qué cosas se pueden decir o no se pueden decir en las redes sociales. Con dos cojones, que hay que ser bien cabrón, con perdón de la expresión. ¿Cómo se llamaba, muchacho, este? Naim Darrechi. Bueno, Naim, el Naim este ya tiene... Darrechi también, claro, o sea, un... ya tiene pinta de que tiene lo justito para pasar el día y no cagarse encima. Tiene un piano en la boca, sí, el tío lo mira así. Sí, o sea, tampoco Águila, o sea, que yo Águila de las noticias no es. Entonces, el problema es que el pavo este, que es lo que es y no dan para más el pobrecico, pues se meten en debates ético. O sea, es como cuando se piró el pavo este Andorra, el Rubios. Entonces, uh-huh, te salen los youtubers queriendo tener debates ético-políticos, económicos. Y dices, no dais para eso, no, dais para muy poco. Dais para pegaros entre vosotros en YouTube y meteros con Dallas y meteros con JP Rojo y todas estas cosas del saseo. Para eso dais. Para el resto, no. Para el resto, no. O sea, tú no me digas que no quieres pagar impuestos en España porque se invierten mal, a diferencia de Dinamarca, y por eso me voy a Andorra. No, si tú quieres ir a un sitio donde se paguen los impuestos bien y se inviertan bien, y consideras que Dinamarca es el ejemplo, vete a Dinamarca. Te vayas a Andorra, porque Andorra es un paraíso fiscal y lo sabe todo el mundo. Yeah. Entonces, tú podrás engañar pues a la chavalada que tiene 15 años. Pero, o sea, es que no, de ahí para arriba, o sea, una vez se te pasa... digamos, se te pasa la adolescencia y las hormonas van a su sitio y empiezas a ver lo que es la vida de verdad, de ahí para arriba no te va a comprar el mensaje nadie. Entonces está el Naim este y el otro día Dallas sacó un vídeo donde lo ponía a parir y dices, ¿cómo debe ser el Naim este para que Dallas parezca un ser humano razonable? Sí, que el hijo dice, lo que estás haciendo está mal, dice, pues que denuncie en África, me parece, algo así dijo. Sí, a los africanos. La pregunta que te hago es, y el hecho de que la mujer vaya a tener, no solo un hijo de un violador, sino que de encima tenerlo en un momento de su vida en el que no está preparada porque no ha deseado tener un hijo, ¿cómo crees que un hijo afecta la vida de una persona con la responsabilidad que... ¿Cómo puedes decir ese consejo de tenlo igual porque el hijo no tiene la culpa de nada? ¿Cómo crees que va a ser la vida de esa mujer después, teniendo que ser madre soltera de un hijo no deseado? Pues tío, pregúntaselo a las familias de África. De 15 años, si yo fuera fruto de una violación, pues bendita violación, brother, porque ha salido mi vida, ¿qué más da? Y que salió ahí un amigo y conocido vuestro que ya ha salido también en este podcast, Roma Gallardo, defendiéndolo, diciendo que no se le podía condenar porque era un chaval joven y más o menos le venía a dar el consejo de que no hiciera caso de todos los que iban a ir a tratar de hundirle. O sea, no se metía en la barbaridad que había dicho. No. Es mejor que te montes una coraza y que intentes evitar que todo lo que te va a venir de fuera, no sé, quedando unos consejos de mierda que de verdad dices tú. Sí, así le estás haciendo un favor de cojones. Vamos. Roma Gallardo, que tiene sabiduría. O sea, yo voy a aceptar que yo soy un cuñado. Pero soy cuñado por la gracia, por chiste. ¿Vale? No me hagan ministro de nada. Pero Roma Gallardo, alguien le tenía que decir, Roma Gallardo, si te vas a Iker, a casa Iker, a hablar de Bitcoin con dos personas que de verdad conocen el mercado del Bitcoin, cállate, tío. O sea, cállate, porque saltó Roma Gallardo diciendo, es que todo esto del Bitcoin no está regulado y no paga impuestos. Y se lo quedó mirando un economista del Bitcoin con una cara como queriendo decir, ¿qué me estás contando? Dijo, pues claro que paga impuestos el Bitcoin. Cuando tú lo conviertes en algo, realizas una transacción o lo que sea, acaba generando pues un rédito, y el rédito paga impuestos y todo el rollo de aquel, a menos, yo que sé, que seas un narco del Caribe, pero el resto de la gente pues más o menos pues tiene que pagar impuestos. O sea, si tú te compras, por ejemplo, con los Bitcoins, te compras un Ferrari, pagas los impuestos del Ferrari, eso para empezar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, Roma Gallardo? Pues Roma Gallardo ha llegado a donde él quería llegar en la vida. Espero que le vaya bien, pero que conmigo que no cuente para nada, ¿no? Uh-huh. Ya. ¿Qué has puesto de Iker, Spine? Cuenta. Ay. Porque, claro, bueno, Iker ha puesto un comentario de Vía Noticia que dice que cabe esperar que muchos hospitalizados con COVID estén vacunados. Dice, debo ser muy tonto porque no lo entiendo. Sí, sí. A ver. Sí, tienes razón. Tienes razón. Sí. Tienes razón fuerte, pero tienes razón del todo. Aquí hay que decirlo y que la ha acertado plenamente. Sí. O sea, lo de los vacunados, dices, que la gente hospitalizada vacunada. Siguiente pregunta. Vamos a ver si, entendemos una cosa. Te ponen una vacuna, no te ponen una campana ni un condón de cuerpo entero. O sea, el virus sigue estando. Y el virus lo sigues pudiendo pillar. Lo que pasa es que si estás vacunado, tienes muchísimas probabilidades de que la 90%. Cosa vaya muchísimo mejor que si no lo estás. ¿Vale? Igual, vacunado, pillas el COVID y sales bastante bien parado y no tienes que ingresarte en un porcentaje altísimo de posibilidades. Si no lo tienes, te pasa lo que pasaba hace un año, que la gente saturaba las urgencias, los respiradores y la gente que nos ha dejado. Creo que está explicado, pero sí. En esa afirmación, en ese tuit, Iker ha estado brillante. No me importa. Yo creo que el mismo se ha dado cuenta de lo que ha dicho, porque eso fue hace 2 horas y hace 1 hora responde, me hace gracia ver perfiles llamándome tonto. Dice, los he comparado con muchos lombreras que, claro, él otra vez vuelve a decir aquello de, pero yo acerté cuando dije que esto no era una gripe, ¿no? Entonces, claro, vuelve a lo mismo de, sí, a lo mejor la he cagado con este tuit, pero oye, que yo en marzo de 2020 lo supe, ¿no? Coronavirus, wow. Yo no sé qué tiene, que cada día contagia más. Coronavirus, vi. Coronavirus, wow. Yo no sé qué tiene, que cada día contagian más. Niña, ponte la cuarentena, lady. Tu cara, niña, tu cara, por favor, tápatela. Ponte ya la mascarilla, que el virus está al llegar. Directo viene de China, no lo pueden contener. Se salta la aduana, como los envíos de AliExpress. Coronavirus, vi. Coronavirus, wow. Yo no sé qué tiene, que cada día contagian más. Coronavirus, vi. Coronavirus va, yo no sé qué tiene, que cada día. El programa ese se tendría que emitir de nuevo y verlo de nuevo, porque se dijo que no era una gripe, que era más chungo, se dijo que era una gripe y se dijo que era menos que una gripe, se dijo que era mentira y se dijo que era el apocalipsis, se dijo de todo, desde el 0, no hasta el 10, hasta el 100 se dijo absolutamente de todo en aquel programa. Como se dijo de todo, al final en algo, alguien, cierta, en un momento, claro. Acerca. ¿Vale? Bueno, pues nada, ahí está. Muy bien. Entonces, ¿el siguiente es Moreno ya o...? Hay un tema del Yunque, de la secta del Yunque, que ha salido también un enlace, que han comentado de los rituales de la secta del Yunque de los Cayetanos, que está muy bien, si queréis. Ilústrame, porque no tengo ni idea de lo que estás hablando. Bueno, espera, que esto lo... Ahora arreglo el navegador y lo... El Yunque son ultra, ultra mega cristianos, estos católicos locos, ¿no? Es como los ¿cómo se llaman estos? Los mercenarios, ¿no? Me sale legionarios de Cristo, coño. Mercenarios de Cristo. Bueno, pero el Yunque es más que los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo, déjalos ir. Sí. Es lo que te iba a decir, que los legionarios de Cristo en algún momento sí que tuvieron cierta repercusión, pero como que se fue diluyendo en el tiempo, ¿no? Exacto. Puede ser más de México, me parece, sí. Porque también tuvieron casos de pederastia y demás, entonces era como más de... Vale, bueno, aquí hablan de que tienen vínculos con la gente de Intereconomía, con Luis Losada, que presentaba informativos y demás, y hablan de eso, que se dedican a buscar chavales creyentes en colegios, en universidades, y pasarlos a esta organización clandestina, ¿no? Bueno, más, más que nada como hacen casi todos los grupos ultracatólicos, como hace el Opus y compañía, o sea, esto no... Qué maravilloso ver ahora la captura de pantalla del Twitch y ver la noticia y abajo la barriguita de la puerta por ahí. Sí. Y a Messi entrar dentro de un peto mal. O sea, vamos a ver, esto del Yunque... Vale. El Yunque, pensad que Legionarios de Cristo, Legionario de Cristo era fundador de Intereconomía, que nunca me sale el nombre, ¿vale? Julio Ariza. Julio Ariza. Ariza, perdón. Julio Ariza. Ariza, creo que era Legionario de Cristo, e incluso para la gente de la Conferencia Episcopal estaba demasiado pasado. Pero si ahora me dices que el de Intereconomía de ahora, un tal Luis Losada, ya es del Yunque, digo, hostia puta, ¿pero qué es eso, tío? Ah, mira, hacen dibujitos. Hay manual de bienvenida, que es y con dibujitos de un caballero cristiano cruzado contra una pata de dragón mal hecha. ¿Contra un kaiju? Sí. ¿Está matando a Godzilla? Contra Godzilla. Godzilla. A ver, dice, como respuesta necesaria un grupo político que cambie la situación corrompida, ¿no? Uy, uy, uy, uy, esto. Uy, uy, este simbolito no me gusta nada, tío. Estoy viendo esta cruz extraña así. Es una cruz, que por la parte superior tenga una especie de V. Sí. Sí. Es una. Si lo. Oh, miras, es el dibujo esquemático de una señora espatarra. Ah, sí, pero con una mano ahí, ¿no? Obedece a tu jefe en todo aquello que no vaya en contra de tu conciencia. Es decir, obediencia subordinada a la moral. Guau, guau, guau, guau. Reserva externa, no la conoce a nadie. La organización, entiendo. Ni sus, esto es como club de lucha, claro. Ni su existencia, ni los integrantes, ni objetivos políticos, ni sus métodos de trabajo. Joder. No sé a qué, ¿no? Sí. Entonces tenemos un jefe... Púntate, pero no se lo digas a nadie, no sé a qué. Es una cadena de mando, sí, ¿eh? Mira, el uniforme también. El uniforme expresa nuestra pertenencia a la orden, ¿no? Si es mujer, pues... Reglas también de vestuario para las señoras. Falta maravilloso. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la rodilla más abajo? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Camisa, corbata, camisa con bolsillito, corbata para ellos, pantalones de pinzas. La moda de Corte Inglés de... Sí. Colegio Mayor de 1950, ¿no? Bien, el ceremonial bien. Expresa, esto es un poco también rollo más, a ver, el ceremonial expresa nuestros ideales y nuestra mística. Uf, madre mía. En el fondo es que algo como esto es obvio que está muy inculcado y muy arraigado en las personas que tienen que estar metidas ahí. Quiero decir que en la propia educación tiene que haber una especie de pues culto, no voy a decir secreto ni nada por el estilo, porque yo creo que no tiene nada de secreto este tipo de instituciones, que seguramente sean en colegios o escuelas privadas, muy exclusivas además, y que puedan montar este tipo de organizaciones, porque hay veces que incluso pues puedes pensar en ciertos colegios que son semi como no concertados, ¿no? Que tienen cierto componente religioso y cosas de ese estilo. Que ya podríamos ponernos a discutir aquí si está bien que el Estado pues pague parte de esa educación y todas estas cosas, pero que al final, yo es que en los tiempos que vivimos veo todo esto de un trasnochado y de un pasado de vueltas que a mí me dices de esto hace 60, 70 años y digo, bueno, vale, pues de acuerdo, pues pero la sociedad ha evolucionado de una barbaridad. El yunque no te irá a buscar a ti, ni irá a buscar a mí, ni irá a buscar a Joe, ni irá a buscar a ninguno ninguno de los que nos escuchan, ni ninguna de las que nos escucha. No, van a buscar gente joven a sitios de posibles, como los buenos, como los campeones. Y hacen esto de nosotros somos perseguidos, pero somos guerreros. O sea, es una cosa así, no diré paramilitar, pero el lenguaje y el mensaje está muy bien buscado. O sea, nosotros somos un grupo combativo, somos un grupo movilizado, somos un grupo de no sé qué, somos un grupo de no sé cuántos, y no está probado que Jesús sea judío. Eso para empezar. Y me hace gracia lo de tú puedes ser en jefe, ¿no? Porque es como que ser jefe dentro del yunque es como guay. O sea, es como ser jefe es un gran privilegio, pero también una grave responsabilidad. Es como lo de Spiderman, pero chungo. Sí. Y sale un señor dibujado de Jesús raro y dice, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿No? Como diciendo, ¿qué? ¿Qué hijo de puta, no? ¿Qué hijo de puta? Hijo de puta, yo muero por ti, ¿y tú qué haces? Igual a la Nintendo. O sea, también debe haber aquellas reuniones de urgencia, ¿no? Han habido Juegos Olímpicos estas semanas y te ganan medallas, señores y señoras, que no son blancos. Entonces hay reunión de urgencia. Dice, es que son medallistas españoles. Sí y no. Joder. Dice, bueno, pero españoles son. Dice, sí, no. No. ¿Pero qué hago? ¿Me alegro? Sí y no. No lo sé. No me líes, dice, y el de escalada que parece Spiderman resulta que es de izquierdas. ¡Oh, Dios mío! Pero este es blanco. ¡Oh, Dios mío! Tenemos un problema, tenemos un cisma. No hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Solo le gusta el que hace catas de karate español, ¿no? Que va con bigotillo ahí, con la gomina. Ese chaval ha causado un terremoto en Japón. Sí, están todos los japos como ¡oh! Todas las japos diciendo, yo quiero uno así. El chico es guapo de cojones, ¿eh? Las cosas como son, pero es que es exageradamente guapo. O sea, yo he visto incluso que la han dibujado en plan manga como ejemplo de lo que sería un luchador de karate perfecto, un modelo que me lo llevaría a casa y que me hiciera una kata a mí, por parte de adolescentes japonesas. Es una cosa exagerada. Joder. Bueno, en TikTok salen cazoncillos Y sale, o sea, ella lo sabe también. Sale como ahí enseñando todo, cabrón. Es un poco como Juan Diego Botto, que sale en Escuadrón Suicida. ¡Oh, es verdad! Sí, sí. El tío, para la edad que tiene, está muy bien, ¿eh? Y sale que Juan Diego Botto tiene esos ojazos y cara de buen chaval con la edad que tiene, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo ves haciendo pareja con Harley Quinn y dices, ¡oh, qué guapos son los dos! ¡Qué asco! ¡Qué asco y qué locos están los dos! ¿No? Pero es maravilloso. Pues imaginad Juan Diego Botto, cachas y karateka, ya lo tenéis. Un poco el Divo también, ¿no? De aquellos que cantaban también aquellos cuatro, que antes no eran tan buenos. ¿Qué se ha hecho del Divo? Creo que se han ido cada uno en su país. Parece que uno era valenciano, que era como el más chuleta, y otro creo que eran de por ahí. Se han dividido ya. Todo el mundo que escucha el podcast sabe de la carencia de Spinelli y de mía de cantar. Yo me he sorprendido a veces cantando ¡Regresa a mí! Entonces coincidimos. ¡Otra vez! La cabra tira al monte. ¿Qué estáis hablando? No sé. El de Año del Divo, tío. No, joder, muy mal, muy mal. Qué fatal. El Divo tiene también, y también hizo una versión de Wicked Heart. Ahí los del Divo también, la última que intentaron ahí petarlo. Y no estaba mal. ¿Cuál, la de Chris Isaac? Sí. Me cago en la puta. Hice una versión ahí. Pero, ¡ay! Te retiras del Divo. A ver, tú eres de Locomía, ¿vale? Entonces, siendo de Locomía, en los 90 lo has reventado y te quedas con los trajes y con los abanicos. Y siempre puedes decir, pues mira, yo estaba en Locomía, me lo pasé muy bien y seguramente follé mucho. Pero tú eres del Divo y ¿qué vas a enseñar? El smoking aquel con el que salen a cantar y ya está. Es mucho más espectacular. Dice, mira, el de Locomía. Dice, mira, voy a sacar el abanico. Y te hace ahí pues unos pases mágicos y ya te ha seducido. Pero el del Divo dice, mira cómo iba, ahí va como un pincel. Iba como Bertín Osborne cuando estaba haciendo obras con Arévalo, ¿no? Que iban los dos en smoking, igual. En fin. Oh. Joder. Vamos en fin, efectos de marketing era brutal. Es decir, la planta que tenían aquellos fulanos, además que igual no era un target de música que le gustase a todo el mundo, obviamente, porque bueno, la gente está a otras cosas más que a unos temas versionados en plan ópera, pero a nivel de, no sé si arrasarían en sus conciertos, pero supongo que el público femenino en ese aspecto sería mayoritario. Y no estoy diciendo nada del otro mundo porque estaba hecho ese grupo para eso, vamos, yo creo. A ver, ir a ver, chicos guapos que cantan bien. Es la base del pop. Hace muchos años. Por eso, sí. Era pues construir un mainstream, ¿no? Versiones de canciones populares con tíos más o menos cañón y ala, a hacer caja. En fin. Es de eso se trata, al fin y al cabo. No sé cómo decírtelo. Hay cosas peores. Luis Cobos y sus zarzuelas con el de fondo. Eso es mucho peor. Al menos los chicos estos del Divo se suponía que cantaban bien, que ya es un mérito de por sí. Ya. Eso. Morenín. Bre. Madre que lo parió. Considérate aquí, considérate como un amigo más. No hay nada mejor que tú, si tú hoy quieres participar. Considérame a mí, considérame como un amigo más. Regalo sinceridad, aquí, hoy, el show va a dominar. En este instante el mundo es vuestro y la felicidad en vuestras manos está. En este instante tan distinto todo va a cambiar. Si queremos de verdad participar, en este instante el mundo nuestro y la felicidad será. con una pistola cargada. No me lo creo. O sea, a lo mejor lleva una Glock ahí dentro de Macario, ¿no? Algo así, ¿te imaginas? Yo lo veo de, como es tan James Bondiano, lo veo con una Luger alemana, de oficial nazi. ¡Oh! Comprada en el mercado negro, que no sabe si dispara o no dispara. O sea, por defecto, por las películas, pensamos, lleva una Glock, o lleva una Beretta, o lleva una Desert Eagle plateada, o los narcos que llevan una K-47 de oro. No, este le veo diciendo, consígueme una pistola en el mercado de la droga. Y le traen pues, una pistola de 1940. Y Moreno apuntándote y haciendo que la pistola hable, como si fuera Monchito. El problema es que esté jugando con la pistola y jugando a hablar con la pistola y que la pistola le responda, pero que le responda de verdad. Igual ahora no estábamos hablando de lo que hablamos. O que hiciera un show y la llevaba dentro de un muñeco y se disparase, ¿sabes? Ahí, qué contento estoy, ¡blum! ¿Sabes? Y al suelo. De todas formas, poco a poco van saliendo cosas. Lo que movía Moreno eran 900 millones de euros. Sí. Jodo, pues. Y la pasta que tenía fuera, ¿no? Decían. Que es que yo lo que digo es por qué tiene tanta dificultad. Supongo que será porque la policía lo tenía muy... está muy encima para controlarle todos los movimientos dinerarios que tenía sobre este tinglado, pero hablaban de 400 o 500 millones fuera de España. Le costó Dios y ayuda encontrar los 6 millones que le pedían de ahora en 3, ya no recuerdo, de fianza para poder salir fuera. Obviamente no los trajo, porque seguramente la sospecha es de que ese dinero está ahí fuera, pero no, la policía no es capaz de alcanzarlo, ¿no? Porque es que si no, a ese tío no le costaría ningún problema traer esos 6 millones para la fianza y tuvo que recurrir a sus propiedades para poder salir libre. Claro, es que el tema de las fianzas, primero está el monto económico, que es elevadísimo, pero elevadísimo. Y está el hecho de que, y eso se sabe, es práctica habitual, ¿no? Que cuando le ponen una fianza a un corrupto, a un evasor o a un quien sea, a alguien potente, es aquello que dicen, bueno, va a tener que pedir un crédito, va a tener que pedir una cuestación entre amigos y familiares, va a pedir... Pero al final aparece la pasta. Uh-huh. La pasta acaba por aparecer. El monto económico es espectacular. Pero en el caso de Moreno, yo creo que está muy bien tirado. Porque el entramado es complicadísimo de narices, es muchísimo dinero, son muchas cosas en las que estuvo Moreno. Leía una cosa que ha puesto por aquí Spinel de que les quería timar a las Coplovis por unos cuadros. Exactamente. O sea, que un negocio, sí. Están cosas de, claro, Moreno, por ejemplo, trabajaba para la televisión española, trabajaba para televisiones, dejaba de tener dinero, por otro lado tenía un teatro, por otro lado tiene propiedades, por el otro tiene no sé qué, por el otro tocaba todos los palos. Y desde el día uno se ha dicho que Moreno estaba moviendo dinero, cantidades elevadas que no eran suyas también. Sí. O sea, igual estaba montando un supermercado del bombeo de dinero. Y había otro que había pedido a Berlusconi también de ayudarle con tema de traslado del dinero en camiones, a lo Fast and Furious, ¿sabes? Hostia, en camiones, tío. ¿Cómo debe ser la cosa para que tú generes? Es que a mí lo que me sorprende es que estamos hablando en muchos casos de lo de Moreno, de dinero en efectivo. O sea, el dinero en efectivo en grandes cantidades como para llenar un camión, a mí solo se me ocurre un negocio de donde salga eso. Camiones de dinero, ¿eh? Camiones de dinero tiene que ser dinero de crimen organizado. En cualquiera de las variantes que se te ocurra, porque es que sí, o sea, los delitos estos de cuello alto, la gente puede ir con un maletín para hacer un soborno, pero normalmente mueven unas cantidades que esto van a cuentas y se mueve el dinero por entidades bancarias por todo el mundo, etcétera, etcétera. No generas un camión de dinero, coño. Hostia puta, tío. Y aquí ponía que los cuadros que quería vender las Coplovich, quería venderlas, pero que les pagaran en bitcoins. Ahí, a holdear, ¿sabes? A holdear. Claro. Claro, el Bitcoin, como decíamos antes, genera impuestos, menos si eres estás metido en el dark side, ¿sabes? También, yo me imagino las Koplovich. Las Koplovich, al fin y al cabo, son gente que ha manejado muchísimo dinero y ha hecho grandes negocios. Estando con Moreno, que Moreno les quiera vender unos cuadros y que se lo paguen en bitcoins, yo soy Alicia o Esther Koplovich y digo, como que no me apetece. Como que igual, si quiero un cuadro bueno, me voy a un marchante de arte internacional y ya me encontrará un cuadro bueno, que no le tenga que pagar en bitcoins. Y no es José Luis Moreno. En fin. Está en la calle, está libre. Sí, sí, claro, claro. Es que él lo que cogió fue, creo que poner sus propiedades como garantía. Por eso me parece que si la fianza era en 3 millones para bueno, verás tú que no me va a salir ahora la palabra. Para poder conseguir esa libertad condicional, creo que el valor de las propiedades que pones como aval tiene que ser el doble de lo que te pedían en cantidad económica. Algo así venía a ser la movida. De todas formas, sí que estos días me está llamando la atención que en el grupo de Telegram de Cemental Chihuahua están hablando mucho de la publicidad molesta de iVoox y tal. Pues igual estaría bien. Lo que pasa es que es cierto que yo debo decir que a mí no me sale esa publicidad cuando pongo cosas en iVoox. También es verdad que lo uso muy poco y yo tengo tú tienes podcatcher. Tienes, claro. Tú, como yo, tienes un iVoox Pro. A ti tienen el código del iVoox Pro. Claro, vosotros, claro. Pero en el reproductor me cuenta a mí el iVoox Pro. Esa es otra historia, pero si tú entras registrándote con tu nombre de usuario y tienes el iVoox Pro que nos dieron hace unos años a algunos. Algunos elegidos. Que no es una cosa misteriosa. O sea, fue por una JPOT que te decían por asistir o por... ¿Yo qué hice? Yo hice un directo o algo así. Total, que me dieron un código. Sí, a todos los que asistíamos nos dieron el iVoox Pro ese. El iVoox Pro. Asistir, sí. A los que estábamos inscritos en las jornadas. Pero, ¿qué te iba a decir? El problema está en que yo creo que eso para los, digamos, para lo que es el reproductor en sí, la aplicación en el móvil, yo creo que no nos cuenta, ¿eh? Yo recibo publicidad y lo que os quería decir, que estabais hablando antes de las Bitcoin, que es que al final yo me subo por las ramas de una manera brutal, es que me está saliendo a mí publicidad, no me sale el mar de frades de las narices del que todo el mundo en el grupo de Cemental Chihuahua. El equipo experto de mar de frades te recomienda. Mar de Frades presenta Cemental Chihuahua. Claro, es verdad. No, pero Mar de Frades es un vino. Ah, bueno, pues aún bien. Es un vino. Bueno, el tema está en que a mí me sale publicidad de inversiones de este estilo. Yo creo que no es exactamente bitcoins, pero algo vinculado a eso sí está y me flipa. Que viene a decir el anuncio y agarraros. La verdad es que tenía que haberlo anotado porque me ha salido como dos o tres veces. ¿Te sale a ti también? Me salió uno que decía, oiga, tenga mucho cuidado que aquí la gente pierde mucho dinero, ¿eh? El 70% de las operaciones acaba con pérdidas económicas. Es que lo dice el anuncio. Y dices, ¿cómo se puede permitir esto? Es verdad que no te engañan, te lo están diciendo claramente, pero que te digan que el 70% de las probabilidades es que pierdas dinero con esto y que tienes que ser una persona que sea lo suficientemente arriesgada como para saber que vas a meter el dinero y que con toda la probabilidad lo vas a palmar. Es que es acojonante. Sí, sí. ¿Y os acordáis de las acciones de Nova Rumasa? Oh. La publicidad que tenía. Decía, eso está regulado con... Esto, sí, no está regulado por la Comisión del Mercado de Valores. Nueva Rumasa es uno de los grupos empresariales más importantes del país. El importe mínimo por cada inversor es de 50.000 euros y los pagarés no estarán admitidos a negociación en ningún mercado secundario. Nueva Rumasa, comprometidos con el empleo. O sea, aquello de la letra pequeña, como nos hemos acostumbrado a los anuncios de medicamentos, que no le hacemos demasiado caso, ¿no? Esto no es un medicamento, tal, pues aquello lo colaban así, a toda velocidad lo decían, no está regulado por la Comisión del Mercado de Valores. Pues aquí no. Aquí yo creo que han fallado porque el tío que les ha hecho la cuña lo ha leído bien. Claro. O sea, lo ha leído a la velocidad que toca. Dice, oiga, que el 70% de los que invierten acostumbran a perder dinero, ¿eh? Anda que con la tontería la publicidad que le estamos haciendo aquí a Mar de Frades también, manda cojones. En el corazón del Valle del Salnés, una comarca costera bañada por la Ría de Arousa, nace Mar de Frades, un albariño muy especial. Pues que se jodan. ¿Qué es albariño, pero... tío? Yo no sabía que era albariño. Sí, hombre, jolín, si os lo dije yo en el grupo de Semental Chihuahua. No me empané, joder. Tío. Cago en la. No, Mar de Frades es vino. No, yo tampoco. Yo sé que a mí me salía el mensaje, me salió incluso hasta... Hago pausa para cualquier cosa en la aplicación y al retomarlo me salta con una facilidad, vamos, alucinante. Eso me pasa a mí con Buenafuente, tío. Me pasó a mí con mi podcast de la viñeta. ¿Sí? Me pasó a mí, digo, hostia, que anuncio más ecalíptico y tal. Que, por cierto, decimos, casa de mi padre te encontramos a faltar. Pero ya, lo apañamos bien, quedó divertido. Bueno, hombre, seguro. Pero no era a ti. No, hombre, pero yo ese día habría restado más que sumo. No. Ahí sumo todo el mundo. Que estuvo Juan de Pienso Luego Ya Tú Sabes. Gran podcast para los que estéis aquí. Claro, Pienso hombre. Luego Filósofo. Ya Tú Sabes de filosofía, pero lo hace muy divertido. Un señor sevillano muy, muy amable. Los dos son señores sevillanos en el sentido bueno de la palabra. Eduardo Norman también, sí. Dos señoritos andaluzos como que se visten por los pies. Exactamente. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los señoritos andaluces de ahora? Con letras mayúsculas. ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten. ¿Pero dónde los hombres? Soy un ranchero. Pues puse para ir a Juan, porque Juan se ha pasado internet. Juan se ha hecho una foto con David Hasselhoff. Ah, sí. Joder, no jodas, ¿en dónde? En la puerta de su casa. Dice, ¿cómo? Vino David Hasselhoff al barrio, a no sé a qué. Dice, ¿cómo no voy a ir? Y fue el tío y se hizo una foto con David Hasselhoff y fue con el chiquillo. Y el chiquillo tiene una foto con David Hasselhoff. Digo, pues ya está bendecido para toda su vida. Joder. Coño, sería para la fuga de cerebros 2, que vino aquí, me parece, también. Hostia, no tengo idea, pero me parece que vino con el kit. Me parece. A mí este tipo de personajes como David Hasselhoff, y hay varios así, que la verdad es que son o tienen esa capacidad, yo creo ya, que han llegado a un punto de su vida en el que son capaces de reírse de sí mismos, porque lo de este hombre es así, o sea, digamos que está haciendo, autoparodiándose continuamente, me caen especialmente bien. Quiero pensar que si todo el mundo tuviera esa capacidad y hubiera personajes que no fueran... que no se tomaran tan en serio a sí mismos, creo que estaría genial y sería todo mucho más sano. Quiero decir, ¿os imagináis a José Manuel Soto haciéndose risas de sí mismo? Pues yo creo que estaría bien, joder. No la mierda que está haciendo ahora. Pero Soto no es consciente. O sea, yo creo que Hasselhoff llegó a un punto... Hasselhoff tuvo una época muy, muy mala. Tuvo una época en que estaba alcoholizado. Incluso la hija distribuyó un vídeo... con él comiendo una hamburguesa que se le caía por la cara, tirado en el suelo y tal, para hacerle ver lo mal que estaba. Yo creo que él lo metabolizó. Y entonces David Hasselhoff es un superviviente. Oh, también llegamos a ese punto, dice, bueno, yo igual soy un personaje, pero la gente me quiere. O sea, yo creo que David Hasselhoff le cae bien a todo el mundo. Y estuvo en el Muro de Berlín, ayudó a destruir la URSS. Claro, eso no lo puede decir cualquiera. No. O sea, tiene una vida con sus luces y con sus sombras, pero ha llegado a la conclusión de que la gente pues le tiene cariño. ¿Qué cojones más quieres? Yo creo que se ha ganado bien la vida también. Pues bueno, sí. Pues fantástico. No lo veo mal. O sea, la gente... Hay famosos que dan rabia. No creo que sea el caso de David Hasselhoff. No. Y hay famosos de los que te choteas que en el fondo te caen bien. Sí. De hecho, en el fondo aquí lo hemos hecho con gente como Bertín Osborne, que lo hablábamos continuamente. Quiero decir que al final tiene sus peros y sus cosas, pero dices, tú es que tampoco le acabas de coger un odio visceral. ¿Por qué no? Porque tiene una forma de ser que dices, bueno, pues que él, eso, tiene sus... ¿Cómo decir? Sus ramalazos, pero dices, pero es que podía ser peor, ¿no? Claro. Podía ser del Junque. Bueno, no sabemos, Bertín. No, pero lo disimula. A ver, Bertín, yo creo que Bertín será católico, puede ser más o menos creyente, pero claro, tal como ha vivido su vida, aquello de. Tampoco. No, porque entonces no podría disfrutar de la vida como lo ha disfrutado, cojones. Es que el llevar las cosas al extremo hace que, eso sí, que tengas que algunas de tus convicciones pues haya que dejarlas un poquito de lado, ¿no? O sea, yo creo que gran parte de los mandamientos Bertín nos ha respetado, pero aquello de no desearás a la esposa de tu vecino, ese le habrá costado. Mira, he puesto un vídeo de David Hasselhoff en el Muro de Berlín, ahí con una chaqueta de cuero que brillaba, tío, con luces LED. Sí. Puta maravilla. Madre, ¿Y eso de qué año es? Esto... Pues será del 91, si estás sobre el muro. 89. Sí, 89, es verdad. Sí, 89. Te das cuenta de lo precursor, porque las LED otra vez están de moda. Sí, el puto amo de... Bien, porque pongamos la canción para despedirnos de Guardianes de la Galaxia. Esa es, uy, sí, venga, yo banco. Sí, la canción es maravillosa. ¿Bancáis por esa? Joder, a mí me encanta, tío. Yo es que verlo ahí bailando y ver a los personajes de Guardianes de la Galaxia me chifla. Os pongo esa, porque creo que voy a editar yo. Ahora tengo tiempo, voy a editar yo. ¿Parece? Venga. Sí, pero como condición tendré que haber puesto antes el novio de Maribi. La he pedido muchas veces aquí, nunca me la habéis puesto, cabrón. Eso es la villa rusa. No, es era de Paramount Comedy. Ah, vale. El novio de Maribi está muy bien. O sea, Maribi es una niña pija que se lía con un chico negro. Yo soy el man, el que está con ella, sí. ¿Quién soy? No te oigo, motherfucker. Más alto, ¿qué pasa? ¿Tienes cerumen en los oídos? Pues ponte aceite de oliva. O ve a la farmacia y compre una solución salina. Lo aprendí en Saber Vivir. Bueno, el caso, escucha lo que te tengo que decir. Yo soy el nuevo novio de Mary B. Yo, el nuevo novio de vuestra amiga. El que os provoca dolor de barriga. Ya casi nunca le veis el pelo. Aquí lo tienes por si quieres verlo. Hasta que vine todo iba de maravilla. Yo soy el Yoko Ono de vuestra pandilla. Solo una diferencia entre Yoko y yo. Ella era china y yo soy negro. El nuevo novio de Mary B, que siempre estáis poniendo a parir. El viaje es wasabi, botellones de pasha. El nuevo novio mismo. El nuevo novio de Mary B, que solo a ella hace feliz. Sí. Papá, mamá, soy vuestro yerno. Cuando no estáis en vuestra cama duermo. Si os vais de pronto de vacaciones, no doy abasto para tantos condones. Si mi pasado de verdad os interesa, vais a cagaros porque tengo una sorpresa. Fui monaguillo, voluntario y catequista. Perdí la fe y me hice sadomasoquista. El nuevo novio de Maripi, que ni siquiera es del Madrid. Claro que lo voy a hacer. El nuevo novio de Mary B, que solo a ella hace feliz. A partir de ahora le tendréis que soportar. Come on. Hola, ¿qué tal? Eres Miguel. Malas noticias, soy el nuevo novio de tu ex. Vengo agradecerte todo lo que has hecho. Fue un detalle que pagase su operación de pechos. Si la vieras no la reconocerías. Es muy distinta, ya no es una cría. ¿Recuerdas que antes odiaba los planetas? Lo sigue odiando, pero le flipa que se la meta. Mejor que yo. El nuevo novio de Maripi, sí. Que solo a ella hace feliz. A partir de ahora le tendréis que soportar. El nuevo novio de Maripi, que solo a ella hace feliz. A partir de ahora le tendréis que soportar. Que conste que esa canción de David Hasselhoff para lo de Guardianes de la Galaxia ya sería la segunda vez que sale en un podcast de Spinel. porque ya, ¿qué era? Esto con Falco no pasaba, ya salió esa canción. Sí, parece que sí. Eres una mala influencia, porque yo de casa de mi padre puse dos canciones ya. Si la del ranchero, soy un ranchero y no sé nada, esa la puse. Y la del además, final, la que canta con la Génesis, la de cada nueva estación, una viene no. Y otra se va. Puse la de Cristina Aguilera cantando en plan James Bond. Oh. La casa de mi padre. Sí. Lo que está diciendo el oyente medio en Twitch, Kiko Rivera es nuestro David Hasselhoff. Pues la verdad es que yo os tengo que ser sincero. Después de ver la entrevista con Broncano, yo a ese chico le quiero. O sea, os lo puedo garantizar. Porque de verdad a mí me ganó en esa entrevista. Porque esa capacidad que tenía el tío para reírse de sí mismo y de toda la situación familiar que le rodea, me pareció fascinante. Hombre. No, eso sí. Y aparte que ya tiene tablas. No sé dónde fue que le hicieron un curso de monologuista. Creo que fue que se llama Desmontando aquí, que lo hicieron en La Sexta, creo. Algo así, y, sí. Y lo formaron ahí para que hiciera un monólogo y lo hizo competentemente bien. Uh-huh. Yo creo que ya tiene tablas de saber un poco. Es que Kiko Rivera ya ha vivido, que era quizás lo que le faltaba. Ya llegar a un punto de decir, hostia, ya he vivido, yo qué sé, el matrimonio y la paternidad y el no sé qué, he sido famoso, he tenido dinero y he dejado de tenerlo, ha vivido un poco, pues bueno. Sí. Le hacía falta, tiene 40 y pico años ya el niño, ¿eh? Sí, no, ya. Pero es más joven que yo creo que debe tener... Como yo, más o menos, diría yo. Sí. La historia es que es verdad que podemos decir que para lo que ha vivido y el entorno que ha tenido, bastante bien ha salido dentro de lo que cabe a nivel de personalidad, me refiero, a esa personalidad que tiene. Que el tío, bueno, es verdad que se le nota mucho la influencia cultural andaluza en el aspecto del jejeje y el jiji del estereotipo andaluz, ¿no? Pero que el chaval es simpático y a toma por culo, y no hay más que decir. No, y tanto. A ver, Kiko Rivera, me parece que esta semana lo han ingresado para operar, ¿no? No lo sé. Ay, sí, ¿de qué? No lo sé. Sé que es que me ha pillado estando fuera de casa de vacaciones y tal, aquello que no estás tanto por la rabiosa actividad. A ver, 20 minutos. Dolor abdominal y vómitos. Tiene gota, mejor también. No, mira, dolor abdominal. Los doctores tuvieron que retirarle parte de la banda gástrica que se le implantó en 2017 porque le estaba haciendo daño en el estómago. Se le había movido la banda gástrica. La cirugía ha sido mínimamente invasiva, se ha hecho una laparoscopia y que ahora está ya en casa con la mujer y las niñas. Bueno, pues ya está. Bueno, no, pero sí, tenía gota y no sé qué más, pero gota tenía, pues, la vida de desenfreno y demás de todo. Es que es llamativo. Llevar de, sí, por la edad. Es llamativo con esa edad tener gota, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Una gota la asocio más a una persona con 70 años, ¿no? O 60, pero no con 40. Pero bueno, llevando supervivientes por eso, me parece, sí. El oyente medio nos dice que nos imaginemos a Kiko y a Froilán en el Pachá. Yo me lo imagino. Yo me imagino a Kiko diciéndole, Froilán Shabba, cálmate ya, ¿no? Cálmate un poquito, tío, que nos van a echar. Sí, echándole el freno al otro, ¿no? Echándole el freno al otro. Dice, está bien pasarlo bien, pero joder, yo ni me te pató, tío. Ponte los pantalones ya. Si hacemos caso de los últimos tiempos en España, yo creo que Froilán definitivamente es el rey que merecemos. Jódete. Froilán, el puto amo. Yo me lo imagino en unas fiestas de estas de la Jet Set. Bueno. Las fiestas de la Jet Set, aquello que todo el mundo va vestido de Gucci y Prada y todo lo que tú quieras, pero como en La Gran Belleza, en la película italiana, bailan combos de Rafaela Carrà, sin duda. Pues me imagino a Froilán, muy sudoroso como es él, enseñando el pie mutilado. O sea, subido con las gogos enseñando el pie mutilado. Dice, ¡ah, esto me lo hice con la escopeta! ¿Vosotros habéis leído Apocalipsis Z? El libro de Manel Loureiro. Sí. ¿Y tú te acuerdas del primero o del segundo? Me parece que es en el segundo. En el segundo libro aparecen froilanistas, gente que después del caos administrativo que sume el apocalipsis zombie en España, salen, digamos, corrientes políticas, y una de ellas son los froilanistas. Hostia, qué imaginación tiene Manuel Loureiro, ¿no? Sí. Sí, ese giro no me lo esperaba. Os invito a buscar a la novia actual de Froilán, que sale por Instagram ahí enseñando nada y menos. Espectacular. No se entiende. Buscarla. No se entiende por qué una chica que está cañonísima anda con un tío que es el cuarto en la sucesión del trono de España. No se entiende. Claro, es un misterio. Es un misterio. Es como lo de Vox y el Corte Inglés. Es un misterio. Sí, ves, la foto se envía desnuda de la ex de... Ah, no, es de la ex. O sea, ya... esta es la que era la era descendiente de los dueños del pozo, de Murcia. Esta es la que era su novia medio oficial y tal. Ya salió como medio desnuda en Instagram y lo ha petado. Y ya es exnovia. He pensado que aún era 22 años, mira. Bueno, chicos, colgamos. Sí. Esta gente querrá ir a cenar. Querrá hacer vida, hombre, que es sábado. Sábado, agosto. Es que de verdad. Sábado, agosto. Yo, por ejemplo, de donde he estado de vacaciones, volví a ver toque de queda. ¿Vosotros cómo lo lleváis? Aquí me parece que hasta las 12, ¿no? Aquí no hay toque de queda. Aquí lo que hay es prohibición de reuniones de no convivientes desde la 1 hasta las 6. Pero toques de queda aquí no hay todavía. Todo llegará. Bueno, que ayer queríamos invitar a mi hija mayor a comer a un chino y tuvimos que hacerle una PCR para que pudiera entrar. La peque no, sí, que la peque con 12 años, con 12 años podía entrar sin nada, pero la mayor de 13 tuvo que hacerse el test de antígenos. Pues 8 euros y medio. Si cada vez que vamos a comer, si cada vez que vamos a comer por ahí tenemos que hacernos el test, hay que meter en la cuenta 8 euros y medio de más. A ver, eso a Iker también le pasa a ella. No quiero hacerle PCR, no. No, él diría, igual es que soy tonto, pero que el PCR es caro, volvería a acertar plenamente. Por lo menos el 50% del planteamiento, ¿no? Sí, un PCR además es caro, es caro de cojones. Y hablándote un poco, acabo de ver a la ex de Froilán, atención al titular del Mundo. La ex de Froilán de repente está buena y quiere que todos lo sepamos. Efectivamente, la chica está muy bien. Muy bien, pero el titular del Mundo es para matarlos. Son los becarios de los diarios de verano, tío. Madre que los parió. Y yo me quiero morir, no puedo con mi vida, tío. Esto es demasiado. En fin, muchachos. Bueno. En Remy, por cierto, que nos veremos a mejor por allí, por Asturias, ¿eh? Ya os digo algo. Un cachopo. Pero vamos a ver. Un saludo a la división cachopo del grupo de Telegram. Pero estás aprovechando el Twitch para organizarte la gente. ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver. Y quiero que me inviten a cenar y aprovechándome, ¿no? ¿Te imaginas ahí? O yo quiero que me... No. Que te inviten tú, estás diciendo que te lleven a un sitio que pagarás tú con los ingresos de Semental Chihuahua, ¿no? Te damos permiso. Hombre, la misma pasta tenemos de presupuesto que el Barça, más o menos. No, estamos bastante mejor que el Barcelona. Estamos bastante mejor, hombre, no me jodas, tío. Yo al menos me queda toner en la impresora para hacer fotocopias en color, ¿no? Que yo sepa, este podcast todavía no le debe nada a nadie. A Mar de Frades. No, hombre, si ahora contamos... mismo nos deben ellos, que le hemos puesto publicidad aquí. Si contamos los Funkos de Sicansios, estamos en números verdes. Es verdad. Mira, aún los tengo en caja. Oye, por cierto, ¿verdad? Recordad que tenéis un código de descuento en sicansios.es o sicansios. Sí. Con el código semental tenéis un 10% de descuento. Ahí está. Uh-huh. Ahí lo. Mira, después la promo. Ahí, toma. Que de esto no nos llevamos nada todavía. Cuando el señor de Sicansios ya tenga el tercer Ferrari, ya hablaremos de cosas. Eso. Ya no estará. O sea, que podía haberse dado por aludido, pero. Ha saludado y tal, hombre, pero no. Corta, Albert, si editas tú, cortas esta parte, la pones al principio y cuando la publiques en el podcast. Y así. Oh, eso es mucha faena. Voy a cortar. Que estáis hablando. Para que se entere, para que lo escuche bien. Yo editaré con mi mujer, para que bien. Se horrorice. Ay, qué bonito. Bien. Qué romántico. Ah, bueno. Menudo planazo. Está mi señora hasta el toto del podcasting. Joder. No sé, también está aquí Juan Chávez también, un saludazo también, que le pregunté también un poco de recomendaciones para estar por ahí por Gijón y demás. Claro. Ya aprovechamos para saludar ya. Vas a ir allí a joderles la sidrina. Exactamente. Este hombre está como escalando el Everest, ya tiene sherpas para ir allí y todo. Que es acojonante. Bueno, vamos a colgar esto porque yo creo que ya. Vamos, que yo creo que es sábado y ya está bien. Que me parece a mí que tanto Twitch y podcast seguido, me parece que la gente se nos va mal acostumbrar y no puede. Sí, ser. Sí, después va a pasar septiembre, pero ¿qué pasa aquí? Que no hay nada, ¿no? Se va a estar en el desierto. Vamos a tener que coger en septiembre, además de este, el que está por ahí en donde hablamos por primera vez de José Luis Moreno, que no sé si estará la grabación guardada o no. No tengo ni idea. Creo que sí. Ni idea que la pasó Retamal también, incluso nos pasó esto. Vale, pues aunque sea pelo, pues tú lo cuelgas como está y ya está, tampoco vamos a darle vueltas a la historia. Sí, yo como tengo un poco de tiempecito libre, ya miraré a ver si edito bueno. Eso, si lo encuentro, y lo mando a la comisión de censura. De iVoox, ¿no? Sí, tenemos que seguir saliendo entre los recomendados de humor, que hay tan pocos que sean originales que nos ponen a nosotros todavía. Claro, estamos ahí como de tapadillo un poco. Y bueno, también eso que lo que hemos comentado también, que seguramente Sam Danko y su compañera en el podcast Danko, en Mondo Danko, vengan en septiembre, octubre, más o menos. A mí me gustaría mucho. Muy bien. Que hablamos de Phil Hayden, que es un señor que levanta 200 kilos. O sea que mucho cuidado, que nos revienta. O sea, pues también os digo que si se cumple, me alegrará mucho porque por fin habrá una voz femenina, y creo que ya lo he dicho en algún momento, en el podcast, que falta nos hace, que parecemos aquí polla vieja, siempre hablando señor. Sí. Y eso que somos conscientes de que tenemos oyentes femeninas, pero participando en el podcast, la voz de Ana... Y es verdad, ya está, ¿no? La voz de mi señora, que es la voz de inicio. Sí, y la de Mary al final del podcast. Es Estamos verdad. Ahí está. Pero bueno, saludos a todos los que nos estuvisteis acompañando durante estas casi 2 horas y vosotros, pues despediros por vuestra cuenta, que yo ya no sé ni qué decir. Pues bueno, que ha sido un gusto, un placer y un sudor, que empieza a hacer un poco de bochornillo por aquí. Sí, bueno, sí. Qué suerte. Yo esta mañana he puesto 7 de agosto, tengo frío. No he tenido calor este año. Diario de Fidel. Sí. Yo me quitaba, tenía silla de Sky y me la quitaba, pues yo se me pegaba al cuerpo, entonces me he puesto una tele. Retamal me ha llegado a decir incluso que estaba haciendo un haiku. Me quedé partido y digo, di las gracias de todas formas, pero que de verdad, no sé. Tony Rey nos ha seguido también. Mira, bienvenido. Vale. Tony Rey, otro que tal. Ese tipo de gente es Tony Rey también. Un capítulo con vuestras señoras. Ostras, no creo. No sé yo. ¿Dumacae? Dumacae, podemos llamar a Dumacae. Sí. Hostias, le tengo demasiado respeto a Dumacae, igual que se lo tengo. Dumacay tendríamos que aprovechar antes de que sea mamá, que está próxima a ello. Entonces, como no la pillemos antes, igual... Joder. Igual, mira, os propongo, a ver si la invitamos con Dani. Porque yo creo que los dos sí que podíamos repescar parte del Teleadictos aquel y estaría guay. Es verdad. A mí me gustaría ver a Dani por aquí. Uh-huh. Dani tiene mucha retranca. Uh-huh. Tenemos también a Alex Fidalgo también. Sí, también. En aquel lejano 2017, cuando yo empecé, digo, ¿qué? ¡Cadío! Todo esto antes era campo, antes de que entrara yo aquí. Bueno, me acuerdo yo que entré, que estaban, habían lianas en el bosque del podcasting, y lo tuve que cortar yo con un machete y traer el primer micro Yeti, que sea de España. Ay, Dios. Ha entrado un señor, se llama Tetsuo Oscar, y pone, Albert, se habla poco de chicas chinas de tetas tristes. ¿Eso es una canción en Ocho Vegas o qué? No, esa frase me perseguirá a mí por toda mi vida. Ah. Chicas chinas de tetas tristes salen en una película que comenté en La órbita de Endor. Joder. Y de todo lo que dije, mira que la película es buena, esa frase será mi epitafio. Quedó marcada, ¿no? Chicas chinas de tetas tristes. Qué bonito. Qué bonito, me parece una canción así de Nacho Vegas o Ismael Serrano o algo así. ¿Qué coño? Que tendrían que hacer camisetas. Sí. Esa frase y Chanquete es el Yoda de Nerja son mi epitafio. Yoda de Nerja. Qué bonita serie. Bueno, yo voy a aprovechar, ya que también estaba organizando Spinel su agenda, voy a aprovechar para decir claro, al oyente medio. Si quiere, nos tomamos una cerveza el oyente medio y yo esta semana y hablamos de ese tipo de personas. Ostras, fuera coñas, es verdad, yo me voy de vacaciones, pero si queréis hacer un clubhouse de esos, yo me apunto, ¿eh? O sea, sí, probar. Eso sí, que no me pilla visitando una catedral o algo así, pero bueno. Vale, pues sí, lo probarlo, tío. Muy bien. Hostia, ¿cómo pasa el tiempo? Cuando teníamos 20 años, dice, voy de visita a una catedral y te habías ido al Pachá Ibiza. Ahora te vas a una catedral y es de verdad. La catedral del sonido, Scorpia, ¿no? Creo que era. Ahora te quedas mirando como un imbécil, un puta fumeiro. No, yo fui a la de Salamanca y me pasé una hora allí, muy feliz, con una audioguía con la voz de Ramón Langa. Era maravilloso. Sí, está, bueno. ¿En la catedral de Salamanca tienen audioguía con Ramón Langa? Sí, sí, yo creo que dice, aquí descansa un caballero comunero, la cripta, no sé qué. El 20... último combate contra los moriscos, dijo sí. Hijos de puta. El 23 de agosto estoy yo en la catedral de Salamanca escuchando esa audioguía. Firmando mensajes. Sí, sí, sí, pues oyente medio, esta semana fijo, fijísimo. Dime por mensaje cuándo quieres que quedemos y hablamos. Bueno, venga, va, que estamos ya desvariando. Yo. Hala, hasta la próxima. Un placer. Un abrazo. Adiós. Getting down and dirty with a Procyon loader. Got no people skills, but he's good with motors. That weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them walk by, people say, oh boy. They ask me why I'm bringing a baby into battle. That's really irresponsible and getting them rattled. I said, give me a break. Get off of my back, dammit. I didn't learn parenting. My daddy was a planet. Side to hustle, proud. Side to hustle, proud. Hey. Side to hustle, proud. Side to hustle, proud. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. cuñao es catedrático, árbitro y experto en yihadismo. Desde que tiene Twitter y Facebook, sabe también de igualdad y feminismo. Mi cuñao se sabe todas las ciudades de Europa y a ver quién le replica. Chelsea, Everton, Schalke, Borussia, Galatasaray, Arsenal, Benfica. Mi cuñao igual sabe de toros, que te explica la crisis del ladrillo. Da sentencias con autoridad mientras se zampa otro torreznillo. Cuñao, se te va de las manos. Cuñao, vas a acabar votando a Ciudadanos. Cuñao, se te va de las manos. Mi cuñao no habla, afirma con rotundidad dándote la chapa, la misma para opinar sobre países que no sabe situar en el mapa. Mi cuñao y solo él sabe comprar el marisco barato, nos da consejos de saber vivir con el palillo en la boca todo el rato. Mi cuñao es raulista, mourinista y además fue tuno. Y antes de Fernando Alonso ya le gustaba la Fórmula 1. Cuñao, se te va de las manos. Cuñao, vas a acabar votando a Ciudadanos. Se va de las manos, cuñao, vas a acabar votando a Ciudadanos. Es un gran intelectual que lee la columna de Alfredo Relaño. Mi cuñao dicen que le dejen, que él en tres tardes arregla Cataluña. Con un par de Seagram's tónica es probable que lo haga solo en una. Mi cuñao es apolítico, dice que él quiere ser feliz. A veces dice que es de centro, pero es del centro de Valladolid. Cuñao, se te va de las manos. Cuñao, vas a acabar votando a Ciudadanos. Cuñao, se te va de las manos. Cuñao,